Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Café Comiquero, que ahora nuevamente estamos en un restaurancito, en un café, y me acompaña, por supuesto, mi hermano, el Niño Rata. Carnal, saluda a la gente del Café Comiquero. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues aquí andamos otra vez con el café, literalmente en el café, y tiene de algo como que su ventaja, porque por lo menos ya va a haber fondo, algún sonido de fondo. Algo de ruidito, porque la vez pasada, ¿sí escuchaste? Bueno, ¿escuchaste el resultado final? Sí, se escucha bien, este es raro, ¿eh? Sí. Se escucha rarito, pero bueno, al menos ahorita tenemos la ventaja de que ya hay ruido ambiental. Fíjate que un compañero de, un amigo de ahí del trabajo, que curiosamente le gustaron los cómics, y fue disfrazado de Ghost Rider al Halloween de la empresa, curiosamente me dijo que fue el primer programa que escuchó, y me dice, oye, está muy bien, pero hay mucho silencio. Me dice, no hay, vi que le pusiste una canción de Kiss y hasta, y párale de contar, o sea, no pusiste nada más, dice, una canción de, ¿cuál fue la de God of Thunder, no? Sí, entonces sí se le hizo muy silencioso el café. Pues sí, está esa pequeña desventaja que, pues, digo, ahorita por falta de tiempo de producción, pero ya en un par de semanas se arregla esto. Sí, poco a poco se va hablando, y hablando de producción y ventajas y varias cosas, pues como ustedes supieron, pues en la semana oficialmente aquí mi hermano... Ah, esa es otra duda que también me plantearon, ya van varios que me la plantean. Carnal, ¿tú y yo somos hermanos? Sí, cuando digo carnal, es porque somos hermanos, hijos de la misma madre y el mismo padre, o sea, sí, somos hermanos. Sí, como que no me la creen, dicen, no, yo pensé que le decías carnal porque era tu cuate, le digo, no, sí, pues somos grandes amigos, desde luego, pero pues es mi hermano de sangre. Sí, en serio, ¿no se la sabían? A mí se me hacía como que muy normal o muy lógico, no sé, pero... Pues ok, pues, no pasa nada. Se me hizo muy curioso, pero pues dicen, muchos padres me han dicho que qué padre, que es bonito, ¿no? Que en tu propia familia tengas pues una persona que también comparta esto y que también le entre y todo. Y la verdad es que, pues sí, la verdad yo después pues, es muy chido. Sí, además así me prestas cómics. Exacto, y tú a mí, porque ya también ya traes cosas bastante interesantes, carnal. Sí, entonces los gustos están muy homogéneos, pero bueno, ahorita con la variedad ya supone interesante el panorama. Y por cierto, regresando al tema, pues esta semana fue de estrenos porque pues mi hermano ya debuta también como creador de contenido y administrador del Facebook oficial del Café Comiquero, que la página es, carnal. Facebook diagonal elcafecomiquero.com. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir, denle un like por ahí para pues, tenernos las notas al tanto y todo. Y también en esta semana, oficialmente, mi hermano se encargó de inaugurar el Twitter oficial del Café Comiquero, porque yo estaba utilizando el mío de Carmix33, que lo seguiré usando seguramente, pero pues ya todas las notas relacionadas y asuntos derivados del podcast, pues se van a ir a esta cuenta de Twitter, que ¿cómo quedó, carnal? Es el Café Comiquero, el Café Oficial, arroba el Café Oficial, ahí nos pueden encontrar en Twitter. Nos falta meterle un poquito de contenido, eso ya conforme vayan pasando los días le empezaré a dar ese asunto, pero si el chiste es que tengamos como que las dos cuentas paralelas, tratar de meter lo mismo, sí. Y pues que sea como que otro canal para pues estar en contacto. Que fíjate, curioso, ¿no? El nombre del Twitter quedó como arroba el café oficial, ¿por qué? Porque hay un desgraciado, un tal Arturo Rodríguez, que no sé quién seas, no sé dónde vives, pero donde te encuentre. Oye, es que Se apañó el nombre, ¿eh? Sí, apañó y no hace nada. Pero existe como tal el arroba el café comiquero, pero ese no es el de nosotros, es el café oficial. Cuando quisimos meter el nombre me sorprendí muchísimo que no estaba disponible. Y luego, digo, me metí a ver pues qué onda con esa cuenta de Twitter. Sigue cosas como Televisa y Telehit, o sea, no, nada que ver, ¿eh? Sí, no, Dios me libre, no, eso no somos nosotros, la nuestra es arroba el café oficial. Y también pues hay que recordarles el correo electrónico pues para las trivias, etcétera, comentarios, lo que tengan. El correo electrónico es, carnal, es elcafecomiquero@hotmail.com. Así es, y también pues el poco actualizable blog, que hay algunos artículos por ahí, que es elcafecomiquero.blogspot.com. No sé qué tanto le podamos volver a meter contenido, se me hace un poquito difícil ya, ¿eh? Probablemente contenido, no sé, ahí ando pensando en algunas cosas, probablemente contenido un poco más difícil de publicar, mayor de 140 caracteres o no sé cómo se te permite el Facebook. A lo mejor por ahí se me ocurre algo. No sé, es cosa de también que me den chance y planear bien el asunto. Perfecto, carnal. Pues bueno, ahí están las formas de contactarnos. Y pues este café va a ser algo también pues diferente, un poquito, pues no digamos improvisado, pero vamos a hablar de muchas cosas muy breves, porque tampoco tenemos demasiado tiempo esta semana. pero pues sobre todo comentar las noticias que han ocurrido recientemente, que hay unas muy buenas que nos han dado mucho gusto en el medio editorial, tanto nacional como internacional, y otras que de plano están para sacarse de onda. Creo que la primera que tenemos que comentar es, y nada más vi la nota, desgraciadamente no leí todo el contenido de la nota, pero me llama la atención de que, bueno, si DC tenía a su luchador talibán terrorista Green Lantern, pues Marvel no se iba a quedar atrás. Entonces ahora crearon a su primer personaje musulmán importante, se les olvida que existían también otros, pero bueno, que es la nueva Miss Marvel. De hecho, tú me lo platicaste hace ratito, yo no lo sabía. Ay, pues eso es querer meterse al juego de la cuota de raza, ¿no? Sí, es lo que no me gustó. No sé cómo va a ser el personaje. Ojalá sea un buen personaje, que tenga una historia interesante, que valga la pena. O sea, es un personaje que parece que lo trae totalmente en contra. Es musulmana, es mujer, no es de raza blanca, y pues tiene el nombre de un personaje muy querido por los fans, que es Miss Marvel, ¿no? Nombre que está disponible porque ahorita Carol pues es la Capitana Marvel. Y bueno, no sé, ojalá el personaje sea bueno, de verdad yo espero que el personaje sea bueno, y que sea memorable no por ser musulmana. O sea, ese siempre es como que la bronca cuando anuncian nuestro primer personaje musulmán. Bueno, ¿y por qué me avisas primero que es musulmán, no? Sí, mejor primero preséntamela, a ver qué hace, quién es, por qué es importante. Ya luego me dices que tiene que ver con que su raza sea de tal o cual. O sea, no necesitas como que darme ese dato. O sea, si esa es su gran característica, pues qué chafa, ¿no? Va a quedar igualito que el de Green Lantern. Por ejemplo, ¿te acuerdas del caso de Batwoman de Kate Kane? Sí, ¿cómo no? Bueno, cuando la presentaban, pues ahí nos la presentaron en 52. Esa serie semanal de DC, que fueron 52, tales 52 números, 52 números semanales, como para... ¿Cómo fue el asunto? Termina Infinite Crisis. Ándale, y empieza lo que le llamaron One Year Later, que es los títulos que según brincaban un año de continuidad. Y 52, o la serie así, 52, iba a pegar ese brinco de una continuidad a la otra, y nos iba a contar qué pasó en ese año, donde se supone que por las razones más forzadas de la vida no estaban disponibles ni Batman, ni Superman, ni la Mujer Maravilla. Bueno, pues en esa parte de 52 nos presentan a Katie Kane, la nueva Batwoman. Y esta mujer, pues al principio nos la presentan como pues, un Bat character nuevo, pate traseros, que pelea contra el crimen, etcétera. Y ya después le meten el asunto de que es completamente gay. Abiertamente gay. Tan gay que andaba con René Montoya. Con René Montoya, sí, con quien ahora es The Question. Bueno, era The Question. Ay, sigo sin acostumbrarme a los nuevos 50 y Dump. Pero vaya, el carisma del personaje no es que fuera gay. El carisma del personaje era su personalidad, que era bastante canija. Y una historia, pues, hasta eso bien cimentada e interesante. O sea, pero vaya, sus características de personaje no la hacían quien era. Ajá, no era la característica que lo definía, sino ella pues era una parte de sí y hasta ahí llegaba, ¿no? Ojalá que con esta nueva Miss Marvel pues tengan esa misma, pues no sé, esa sensibilidad de poderla hacer bien. Primero contarme una buena historia y ya, porque por ejemplo, si leíste lo de Simon Bass, era forzadísimo, o sea, y también era así de que era un terrorista, había un acto terrorista que no hizo él, pero parecía terrorista, o sea, era la cosa más cliché de la vida. Y yo creo que, digo, ahí es cuando ya entiendo a los detractores de Kyle Rayner, de que les metieron a Kyle a fuerza. Bueno, a mí me metieron a Simon Bass a fuerza y de veras no me gusta. No, y sigue sin funcionar. Bueno, ya no sé, ya dejé de leer Green Lantern desde que terminó su run Jeff Jones, que lo terminó, yo digo que tardecito, pero bueno, ya eso ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones. Pero pues, no, ya la verdad le perdí la pista completamente, no sé qué haya sido ahorita del personaje. Y pues no sé, igual es tan olvidable como el... uno que anunciaron en Teen Titans, que era Bunker, el primer personaje mexicano y gay de los Teen Titans. ¿Quién? ¿Bunker? No, de veras no sé quién sea ese. Ni yo sabía, era como... ¿Te acuerdas de Minecraft? Que creabas bloquecitos y eso. ¿Es en serio algo así hacía? Ajá, era Minecraft Man. Mira, no sonaba tan mal, pero no. No, y era... Chécate, era mexicano. Y era gay, pero gay no creas No era gay Catwoman, Batwoman, no. Era gay, Freddie Mercury, ¿no? Bueno, digo, lo que es querer meterle la cuota de raza, ¿no? Sí, tristemente. Y normalmente esos experimentos no funcionan muy bien. Pero fíjate, por ejemplo, Marvel ya tenía un personaje que, si bien no era musulmán, pues era de una minoría así de medio oeste, que era Sabra. ¿Te acuerdas de ella? Ah, sí, claro, esta mutante que era parte de la Mossad, creo, ¿no? Uh-huh. Sí, no, no es como que la más conocida del mundo, pero sí, sí tenía como que, pues por lo menos un personaje que en su momento tuvo como que su importancia y pertenece a una minoría. Y no hicieron gran escándalo con ella, o sea, de repente pasó a ser una agente del Mossad, que es casi casi S.H.I.E.L.D. en el universo Marvel, pero, o sea, era parte de, más o menos, pero, pues, no sé, hicieron cosas por ahí interesantonas con ella, estuvo involucrada en lo del Magneto clon, que era Joseph, ¿te acuerdas de esa etapa? O sea, ya no me acordaba, ahora me lo recordaste, sí, yo me acordé. Sí, ahorita que estuve haciendo movedera de cómics, encontré, y esos ya no, porque esos ya se fueron, pero encontré algunos cómics cercanos y dije, no manches, ¿cómo podía haber estado comprando eso? ¿Ves por qué te digo que en esa época agradezco que hayan llegado cosas como, por ejemplo, Planetary y Authority? Porque de verdad había, en los títulos de Marvel y DC, estaban para llorar, ¿eh? Sí, caray, lo bueno es que Image, fíjate, Image vino a salvar la situación después de quién sabe cuánto tiempo, que eran verdaderamente un asco, ¿no? Y ahorita Image funciona y funciona muy bien. De hecho, hay notas interesantes acerca de Image esta semana, carnal. Oh, sí. La sección amarilla, porque funciona y funciona muy bien. Bueno, la primera nota, hay una interesante. Es medio polémica, es medio, no sé, tiene mucho que ver con el cómo percibimos los cómics. Pues resulta que Apple va, pues, más bien no va a distribuir por medio de su aplicación de cómics, que ni me acuerdo cómo se llama. Es Comixology. Es tal cual Comixology. Ah, ok, bueno. No van a distribuir por ahí el número 2 de Sex Criminals, un cómic que está escribiendo Matt Fraction. Y no lo van a distribuir, supongo que desde el nombre, ¿no? Sí, sencillamente dieron el algo así como, su excusa es que no representa la imagen y los valores que quiere dar la empresa. Ah, pues allá ellos, ¿no? Y se está armando un poquito de la araca por ello. ¿Y cuál es tu opinión de eso, carnal? O sea, ¿para ti está mal? ¿Está bien? ¿Es irrelevante? Mira, por un lado, Apple es una compañía privada. Y puede hacer, y de sus productos puede hacer lo que se le dé la gana. Si no quiere distribuir ciertos productos a través de un medio que él desarrolló, pues ni modo, o sea, tiene todo el derecho de no hacerlo. Por las temáticas sexuales que se manejan en Sex Criminals, que es más bien un cómic, no es tanto sexual, es un cómic de amor. ¿En serio? Sí, o sea, de verdad, son personajes muy, pues muy pachones. Una pausa, vamos a hacer una pequeña pausa. Perdón por esa pequeña pausa, pero queremos darle la bienvenida también a otro invitado, a nuestro invitado de esta semana, que es Bernardo Soto, que regresa al Café Comiquero después de un buen ratito. Es que no me habías dejado, creo que tiré el rating la última vez. No, el rating funciona y funciona muy bien, amigo, no es donde te preocupes, ¿eh? Y pues qué milagro, ¿qué nos cuentas, mi estimado Bernardo? Ahorita continuamos con la parte de Image. ¿Qué te cuento? ¿Qué te contamos? ¿Eh? ¿Qué quieres que te contemos? Pues ahorita vamos a platicar de varias cosillas. Vienen por ahí el siguiente evento comiquero, que es en un par de semanas, que es Festo Comic. Pero no es de cómics, es de autores. De autores de cómic, ¿no? Pues que creo que les molesta que digan que es de cómics. Qué raro, ¿de novelas gráficas tal vez? A lo mejor sí, o sea, es el siguiente evento de novelas gráficas. Ok, pero regresamos contigo en un momentito, mi estimado Bernardo. Decíamos entonces que Image tenía ahorita esta política de que estaba pues no publicando Sex Criminals. ¿Está tan fuerte en serio, carnal? Pues no, en realidad, o sea, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor sí. Yo estoy acostumbrado a ver cosas más ¿densas? No densas, ¿sabes qué? Es que a ver, por ahí va el asunto. No es un cómic denso, es un cómic todo pachón. La bronca es que tratan a la sexualidad humana pues como lo más del mundo. Y ese es el asunto. O sea, yo creo que en Estados Unidos está esta bronca. Y eso es una, no sé, tengo problemas con los medios estadounidenses por esto. Puedes transmitir en películas, incluso películas mainstream, puedes hacer escenas de tortura y violencia contra una mujer de lo más grotescas posibles. Para muestra, basta un botón, vean, ¿cómo se llama esta? Hostal. Ah, Hostal, producida por Quentin Tarantino, creo, ¿no? Sí, que puso ahí el nombre, vale, firmó, ¿no? O sea, pueden verse esas imágenes tan grotescas. Ah, pero darle placer a una mujer en un filme, ya es clasificación R y no se pasa, ¿eh? Ya es porno, ¿no? Ya es porno. O sea, esa es la bronca con este cómic, de verdad. Ya entiendo, y pero ahora eso es política de Apple. Ahora Comixology es una empresa independiente, o sea, la encuentras tanto en internet, bueno, o sea, en web browser, la encuentras en este en Android y hasta y en iDevices, ¿no? En el iOS, pero dentro de su aplicación de iOS es donde no permitieron sacarla. Pero yo me imagino que si tú te metes a través de Safari, que es el de Apple, y lo bajas, yo creo que lo puedes leer. Yo supongo, ¿eh? O sea, de verdad no debería haber mayor problema. Pero por lo menos pues, los de Apple se pusieron ahí medio chistosos y pues ya. Te digo, yo no tengo tanto problema con eso. Es una compañía privada. Ellos pueden hacer lo que quieran. Y respecto de que, ay, pero es que censuran el cómic. Mira, ok, que lo censuren. También no bronca. La bronca para mí es que le están quitando un espacio. Y pues del cómic lo que más necesita ahorita son espacios. Así que eso es como que sí pega. Que te diré que si yo fuera Matt Fraction, estaría feliz. Bueno, eso sí, ¿eh? Porque se va a hacer una publicidad enorme del condenado cómic. ¿Y qué crees que está bueno? Fíjate, o sea, lo bueno es que sí es un cómic que vale la pena. Igual lo mismo le pasó a Brian K. Vaughan y Fiona Staples con Saga, ¿no? Sí, pero ahí llega el número 12, ¿no? Ahí ya tenían como que un buen cacho recorrido y ya como que pueden presumir algo. Este es el número 2. Pero fíjate, ahí Apple está presentando un precedente, ¿no? De qué tipo de cosas no quieren presentar. Y yo creo que si es un poquito inteligente, lo puedes armar en el sentido de que voy a hacer un cómic así para que hablen de mí, ¿no? También se puede hacer. ¿Apple? Apple. O sea, la firma de Steve Jobs, creativa, independiente, o sea, la punta de lanza de las mentes libres del mundo, ¿me está diciendo que no puedo, lo que no puedo ver? ¿Cómo ves? Figúrate. Hazme el favor, entonces Steve Jobs se volvería a morir. Yo creo que se va a estar revolcando en su tumba. Sí, pues sí. ¿Así? De hecho, todo esto ha pasado después de la muerte de Steve Jobs, ¿eh? A eso lleva precisamente mi punto. Sí, una vez que el señor falleció y que ahora la compañía que hay en otras manos, pues ahí está. Digo, ya desde hace mucho no tenía tampoco como que el espíritu joven y rebelde de Wozniak. Ya no tiene la mano dura y de hierro de Jobs, así que pues ahí está lo que pasa. ¿Qué les queda, no? O sea, es Microsoft. Ups. Está a dos de volverse Microsoft. La verdad que me disculpen los que son muy aficionados a sus productos, a los iDevices, pero ellas están con lo mismo, ¿eh? ¿Cómo era esa caricatura que viste la otra vez de cuando salía un producto nuevo de Apple? Ah, y es una caricatura famosona del mismo creador de... Métanse a Geeks Are Sexy por ahí, del mismo creador de Foul Language, que está padrísimo también, es un webcomic. Está una viñeta que dice, no importa la reacción típica del fan de Apple, ¿no? Y está un perrito ahí caricaturesco bien emocionado de... ¡Ah, no importa! Con una caja de Apple, de quién sabe qué sea, ¿no? De no importa lo que sea, lo amo, ¿no? Y está del otro lado una ardillita también caricaturizada y demás. Dice... Y esta es la típica reacción de los que son anti-Apple. Y le dice al perrito lo que sea que tengas ahí, te odio a ti, o sea... Sí, no, sí, o sea, se vuelve ya una guerra de fandom que bueno... Pero está interesante, pero lo que menciona Fernando es muy cierto, ¿eh? Es una empresa que ha cambiado mucho y ahí se nota en las políticas. Ya aparecen, creo que en Jenny Disney. Pues Disney, Disney tiene Marvel y no se quejan luego de las cosas que pasan ahí. Que por cierto, ya pasaron 4 años, un poquito más, de que Disney compró Marvel. ¿Tú has sentido algún cambio en los cómics en ese sentido? No, de hecho, pues no. Deba, tampoco es como que la mucho Marvel, pero no, ¿eh? ¿Tú, mi estimado? Que los conoce más gente. Qué mal hizo Disney a los cómics de Marvel, ¿eh? Qué empresa del mal. Sí, ahora los distribuye a más partes del mundo y de Estados Unidos. ¿Qué le pasa? Ahora todo mundo los conoce. Señores de 50, 60 años saben quién es Thor, saben quién es el Capitán América. Señoras en el mercado. Sí, claro, vi con mi hijo la película. O sea, maldito ratón. Que lo que... Alguna vez platicábamos, ¿sabes que un personaje se volvió... mainstream, se volvió de la cultura popular cuando ves la piñata, ¿no? Ay, bueno, pero... Pues sí, ¿qué le hacemos? Sí, pero luego hay cada establecimiento de piñatas que salen cada personaje oscuro, ¿eh? El día que veo una piñata de Kikas... Mira, sigue habiendo piñatas de los Power Rangers. Bueno, una piñata de Kikas sería divertida, sería muy... muy adecuada. Sí, no, pero piñatas de Marvel ya había. Pero no había de Thor o de Iron Man o del Capitán América, que yo sepa. Sí, de hecho, es famosito ese caso de... los locales que están ahí en Circuito Interior, que les cayó... No, pero antes de esto, hablando de cuando yo era chico. Ah, bueno. O sea, hace como 5 años. Ay, Joy, está bien, ok. Perdón, Carmix. Saludos, Joy. Sí, en circuito anterior les cayeron, ¿no? Porque estar vendiendo mercancía con, según con la imagen de Marvel. Qué orgullo, ¿no? O sea, yo tendría esa demanda legal enmarcada. Marvel me vino a cerrar mi negocio que factura nada al año, pero bueno. Pero vino Marvel a hacerme de jamón. Que más hubiera, o sea, que lo que ellos gastaron en demandarme y en venir y hacerme la de jamón, pues no se comparan lo que yo facturo al año, ¿no? Ándale, sí, exactamente. Y bueno, por cierto, volviendo un poquito a lo de Image, y mencionábamos a Saga, la otra nota relevante de esta semana sobre Image es, al menos para aquí, para México, y esto sucedió hoy miércoles que estamos grabando el podcast, se anunció por parte de Camite que viene la edición en español de Saga, precisamente, o sea, a partir de del primer trimestre del año que viene, el 2014. Ya alguna vez hablamos de Saga y no me canso de decir lo buena que es esa serie y de verdad lo contento que estoy de que lo vayan a publicar aquí en México, ¿eh? Es una muy buena noticia, yo lo dije, ¿no? Es el cómic perfecto para que le recomiendes a tus amigos que no leen cómics. La verdad es que está, no sé, a mí me cayó, pero de perlas la noticia, por supuesto. Cómprenlo, apóyenlo, regálenselo a sus cuates. Yo creo que es un muy buen producto para traer ahorita a México. No han mencionado el formato, pero así como van, que son, van, ¿qué? 13, 14 números. Yo creo que se van a ir por un formato mensual, dudo mucho que se vayan por un TP. Bueno, que sacas dos TPs y ya, no, seguramente se van a ir, yo creo que por el formato, el floppy, el mensual. Pues habrá que ver el precio, pero pues va a ser, pues yo lo veo económico, ¿no? Que sería muy divertido que después sacaran ya un hardcover, ¿no? Coleccionando los primeros 12 o algo así. También estaría interesante ver esa edición. Sí, vamos a ver cómo se desarrolla, ojalá le vaya muy bien, pero por lo menos ya que tengan el anuncio de que lo van a traer es muy bueno. Y para los que no escucharon la vez pasada, ¿nos puedes contar un poquito de qué va Saga, carnal, para los que apenas lo van a conocer? Pues Saga es la historia de amor más cliché del mundo, que es un par de jóvenes calenturientos que en medio de una guerra tienen un hijo, bueno, una hijita. La bronca con esto es que en el mundo en el que se desarrolla esta historia es un mundo tremendamente fantástico e imaginativo. Es una guerra entre un planeta y su luna, y digamos que son pues las haditas contra los faunos. Por un lado tenemos a Landfall, que es pues, el planeta de las haditas, de donde viene la protagonista de nombre Alana, una ex soldado ahora. Pues sí, ruda, pero que con la cabeza luego medio en las nubes, adicta a leer novela rosa. Que por cierto, nota al margen, si ven la portada del nuevo Twitter del café, que es @elcaféoficial, la portada es Alana leyendo precisamente. Sí, esa es yo creo que la imagen que más me gusta de todo Saga. Se me hace preciosa esa imagen, pero bueno. Y por otro lado, pues tenemos a su pareja, a Marco. Marco, que es pues también un ex soldado, ahora convertido en pacifista, que pues peleó por peleó en las fuerzas de Red, así se llama la luna de Landfall, que pues ahí viven como que los faunos, y es una sociedad más apegada a la magia y al misticismo y todo esto, mientras que Landfall es una sociedad más apegada pues a la tecnología. Y básicamente ese es el conflicto, y lo curioso es que nace una niña de esta unión que no debió haberse dado, ¿no? Y la niña es quien nos cuenta la historia, de hecho. ¿Vampiros y hombres lobo? No es Twilight, te lo prometo que no. Es que también hay una niña que nace de una unión y bueno, ya. ¿En serio? Creo que no, ¿verdad? ¿Eso pasa en Twilight? Claro. ¿De veras? Dios mío, espero que no. No quiero leer eso. Es que te digo, es la historia más cursi y normal del mundo. Es un Romeo y Julieta y Game of Thrones en el espacio, algo así. No, ya quisiera Game of Thrones. No, es un Bill Twilight, pero bien hecho. La verdad, es una historia de lo más X, pero la forma en la que lo cuenta Brian K. Vaughan es fantástica, es genial. Es con elementos muy originales, muy padres, un arte precioso de Fiona Staple. O sea, sí, la verdad es que es la historia más cliché que quieran, pero está muy buena. Fiona Staples, que ojalá pudiera venir a La Mole, ¿no, mi estimado Bernardo? Pues pregúntenle a La Mole, ¿a mí qué? No, yo nomás pido tu opinión. Sí, ojalá. Estaría bueno, ¿no? En este punto yo creo que todo se puede ya, ¿eh? Ya no está tan descabellado pensar que venga quien sea, ¿no? No, o sea, para diciembre ¿qué? Creo que vienen 20. Sí, 20 de varios calibres, pero vienen bastantes, ¿no? Pero 20... Cada vez más, yo creo que para la de marzo va a ser una locura, ¿no? Que es en World Trade Center. Y es de hecho, esta es la última mole que se va a hacer en Expo Reforma, ¿no? Sí, o sea, ay, adiós a esas escaleras tan horribles. ¿Y sabes quién se muda ahí, no, carnal? ¡Se muda la TNT! Sí, la TNT, yo creo que Expo Reforma dijo, no, no me puedo ir sin, no puedo dejar uno de los eventos que más lana me dejan. Ahí vamos a registrar la TNT, lo cual está muy padre porque, ¿sabes qué? También, el público de la TNT, así como los vimos de entusiastas y que van y apoyan y que abarrotan allá en Tlatelolco, pues se merecen como que un espacio un poquito más agradable, ¿no? Por lo menos con más aire, porque Dios mío, sí estaba cañón, ¿eh? Sí, y que no tengas que acceder al segundo piso por las escaleras de servicio de una bodega. Porque básicamente la TNT es una bodega. ¿Sí, alguna vez fuiste, mi estimado Bernardo? Sí. ¿Y a poco no es una bodegota? Es una galera. Okay. Es una galera. Creo que le funciona al público que va. O sea, según yo, la TNT desde hace mucho tiempo se trató de un evento de cómics. Y se trata más bien de una convivencia de fans de anime y manga, aderezada con conciertos y actores de doblaje. Que por cierto, cuando fue cuando fuimos la vez pasada, había un conciertito de Kamikaze, se llama el grupo, que estaban tocando covers de Dragon Ball. Yo sí me emocioné, perdón, pero no lo puedo evitar. Ay, es parte de mi niñez, yo ni te digo nada. Sí, digo, no por leer cómic no te puede gustar eso, o sea, todos crecimos con eso, ¿no, mi estimado? Wow, yo creí que sí, por leer cómics me tenía que dejar de gustar eso, pero... Claro que no, pero muchos creen que sí. Digo, hay ciertos programas que dicen que sí. Pues hay quien hace menos a esa otra parte de la cultura, que creo que va de la mano, ¿no? O sea, entre el manga y el cómic hay una diferenciación de un término, pero son lo mismo. Que hablando de manga, otro lanzamiento que tuvo Kamite esta semana, ¿tú lo leíste? Yo no lo he podido leer por falta de tiempo, pero es Hellsing, ¿no? Y yo la verdad no sé nada de Hellsing. Por ahí me he querido meter a la versión anime, no lo he podido hacer por falta de tiempo. Pero tú que ya lo leíste, ¿qué tal está, carnal? Pues mira, la historia está buena, está entretenida, sí está diferente. Es una historia de vampiros, evidentemente. Digo, llamándose el título Hellsing. Obvia referencia a Abraham Van Helsing, que es el cazador de vampiros que aparece en Drácula de Bram Stoker. Y pues la historia se centra en un vampiro. También un elemento muy como... Cliché en las historias japonesas de ponerle a Alucard a un personaje vampiro, pero bueno. Pero está interesantón, mira, no está malo. La historia se me hace entretenida, se me hace buena. Es como, Helsing es una organización que se dedica pues a cazar vampiros. Y para eso utilizan pues al único vampiro que tienen. Bueno, hasta el momento. Y la historia comienza cuando Helsing, por diferentes razones, tiene que convertir a una humana para evitar que muera. Y pues la hace como que su chalana. Y es es una dinámica entretenida, está divertido, ¿no? Eso sí es para amplio criterio, porque sí está un poco gore el asunto. ¿A poco? O sea, sí está fuertecito. Sí, hay sangre por todos lados, evidentemente, decapitados, cadáveres secos, tripas de fuera, gente desmembrada, explosiones de que alguien le explota el cuerpo, o sea, cosas así. No, pues sí está rudo, pero pues vale la pena, ¿no? Hay que checarlo también, creo que es el primer manga que edita Kamite, es el regreso del manga traducido a nuestro país. Y mira, la traducción, yo puedo, no sé, jamás la he visto en japonés, no creo poder verla en japonés porque... No le íbamos a entender nada. Yo no sé japonés. Pero mira, se lee bien, no se lee tan no, o sea, la traducción no se lee forzada. Y yo creo que mi única, no queja, pero el punto bajo que le encuentro es que la estética del dibujo pues no siempre es la que más me gusta, ¿no? Pero pues ya es mi asunto. O sea, ya es un... O sea, la estética, pues bueno, en Rufus se rompen géneros. Es muy delgada las figuras, no sé. Ay, no sabría cómo describirlo, de verdad, pero... Ay, no sé. Es esa manía de hacer a tus personajes. Cuando los japoneses luego tienen esa maña, se va por modas. Pero hubo un tiempo en el que a los personajes les daban las manías de sonreír a lo loco. O sea, y como que no. Como el Valserito, ¿no? Como el Valserito, ¿te acuerdas de Yori Yagami en su versión acá? Pues esa. El Valserito, llámese el de One Piece porque no sé cómo se llame, pero así me recuerdo. Sí, o sea, no es la estética que más me guste. Pero pues bueno, pues es estética nada más, ¿no? Y fíjate, es el regreso del manga en Kamite, pero no va a ser la única que va a traer manga. También Panini va a traer, como ya lo estamos platicando, bastantes títulos de manga. Panini ya es una realidad, ya es un hecho. Ya está en puestos de, al menos en Sanborns, yo ya lo vi, el primer número, que fue The Darkness número 1, que trae dos números y cuesta creo que 39 pesos, una cosa así. O sea, y fíjate, sin hacer mucho escándalo, ¿eh? O sea, no hubo tanto hype, yo creo que duró dos semanas el hype y ya están en puestos de revistas. Yo creo que es lo ideal, ¿no? Porque si hacían, siguen haciendo más a la raca, hasta esperarse a la festa, igual el hype se les caía. Y como quieren haber tenido el mismo impacto. La verdad que bueno, es una opción más. Sí, o sea, más cómics. El de Darkness no lo he leído. Leí el de Witchblade, que tuvimos para una premisa. No puedo hablar mucho de ese porque todavía no ha salido a la venta. Pero les puedo decir que está bueno. Es Tim Seeley quien lo escribe, imagínate. O sea, estaría buenísimo que saliera para antes de que venga Tim Seeley a la mole. Sí, para quienes no conozcan bien a Tim Seeley, cuéntanos que, por ejemplo, ha escrito Tim Seeley. Tim Seeley es escritor y creador de Hack and Slash, del cual hablamos en el programa de Halloween un poquito. Y una gran serie que a mí me encanta y que en palabras de Spike está brutal, dude. Que básicamente es la sobreviviente de una película de slasher, una película tipo Freddy Krueger o Viernes 13, que ahora se dedica a cazar slashers, ¿no? Junto con un compañero medio deforme que se hace llamar Vlad, que es la onda también el tipo, ¿no? Y pues, digo, es como que buena referencia, ¿no? O sea, es... Hack and Slash me hace buen título. Ya terminó, por cierto. Se me hizo bueno. He leído un par de tomos nada más, pero pues es bastante entretenido. Invita a seguir leyendo. Y pues bueno, que se dedica ahora a este cuate con Witchblade, pues qué bien. Ojalá le vaya bien. Y fíjate, Tim Seeley ahorita está presente, como que está ya muy metido en el género de horror o cosas místicas. Está con Witchblade, está con un título que se llama Revival, que es, algunas platicamos de él, que es un noir, rural noir, o sea, rednecks noir, algo así, bastante chistosito. Y viene Mike Norton, que es el dibujante de Revival, o sea que vamos a tener el equipo creativo aquí, pues está padre, ¿no? Sí, sería un buen momento para ponerme a leer Revival. Sí, no estaría mal. Y pues bueno, digo... Como te digo, cada vez hay más opciones, cada vez hay más títulos. Esto se va bien el asunto. Kikas, también viene Kikas dentro de poco. Ya ahora sí, prometidísimo. Y viene en el mismo formato de cómics dobles. Que creo que es una buena idea, ¿no? O sea, cuesta un poquito más, pero tienes más historia. Sí, claro. Y además, pues digo, Kikas como que sí va a tener un fin. Así que pues, como que darle su espacio para que acabe en Estados Unidos mientras lo van publicando aquí. Pues está bien, la verdad el formato se me hace adecuado. Y pues bueno, todo eso se va a presentar en el marco de Festo Comic, que es en un par de semanas. Bueno, de hecho, en una semana más, cuando ya estén escuchando esto. Festo Novela Gráfica. Ah, sí, perdón, es que me equivoqué de término, sí. Festo Arte Secuencial. Festo Fumetti, porque viene viene Manara, ¿no? No sé. Sí, ya sabes. Ah, pues de hecho, para cuando escuchen esto, hoy se supone que hoy en la tarde inician las actividades prefesto en el marco de la FILIC. Ah, sí, cierto, empiezan el lunes 11, lunes 11, ¿no? ¿Y con qué van a empezar, de hecho? De hecho, es lo que no sé, pero tienen varios talleres, casi todos de dibujantes. Alguien comentaba que faltan los como talleres para escritores, creo que por ahí hay uno, pero sí, la mayoría son para dibujantes. Creo que hay unos para niños, que son creo que los que más podrían interesarle a la feeling. Claro. Humberto Ramos, ¿no? Iba a dar un taller sobre cómo dibujar Spider-Man. Sí. O sea, que ese quiero creer que va a ser un hit rotundo entre los niños, o sea... Sí, porque es un taller, según esto, para niños, o sea, no es para profesionales. Sí, así que por favor no entre, no le roben el espacio a un niño, porque ya los conozco. Imagínate, ¿no? Hay... De verdolagón y que enseñan a hacer bolitas y palitos. Te van a hacer un Spider-Man sencillito. O sea, no esperes ver, no sé, un Spider-Man como el que él dibuja, ¿no? Y mira, yo no sabía que se iban a hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, para los chavillos, pues qué bueno. Es una buena forma como que de pues, introducirlos al medio, pues, de que se emocionen por... Pues, aunque sea por los dibujos pachones, o sea, no lo veo nada mal. Sí, mira, yo que soy un crítico de muchas de las actitudes de Festo, lo de los talleres se me hace una idea genial, brillante, y que algunos sean enfocados directamente a niños, o sea, me parece, diría Spike, brutal. No, la verdad es que sí, finalmente son las personas, son los chavitos los que a la larga pues van a hacer que esto continúe, ¿no? O sea, eventualmente todos los que estamos ahorita aquí platicando, ya no vamos a estar, entonces pues, alguien tiene que seguir leyendo cómics, ¿no? Sí, se puso algo lúgubre este café. Pues sí, digo... Es que el fandom acá es chistoso. Somos muy hardcore y de repente luego como que no sabemos cómo meter más base de fans. O sea, y pues esta es una buena manera. A mí se me hace muy bien. Y pues ya entrando en el tema de Festo Comic, que pues ya estamos a nada de que ocurra. Todos los que estamos aquí presentes fuimos, yo creo que a las dos ediciones que existieron hasta el momento. ¿Es correcto, mi estimado Bernardo? Sí. Sí, ahí estuvimos los dos años. El primer año fue en, se llamaba el... Centro Cultural España. Ah, sí. ¿Que estaba en? Estaba en el Centro Histórico, atrasito de la Catedral, ¿verdad? Sí. Y ese, pues se me hizo que estuvo, se me hizo un buen experimento, pero estaba muy chiquito el lugar. Y la verdad, sí, pasar entre pasillos era una verdadera bronca, ¿eh? Era muy pequeño, entonces te daba la impresión de que los 200 que éramos, éramos un montón. O sea, de repente, si 10 personas que se detuvieran enfrente de una mesa, o sea, ya, todo. Ya era un tapón. O sea, también, yo no sé bien cuánta gente entró, pero el espacio era muy reducido como para que... Sí, claro, habíamos 5,000 ahí a las 12 del sábado, no creo. ¿5,000 personas? No creo. Eran pasillos pequeños. Sí, y por ejemplo, donde se veían más gente era en el auditorio, ¿no? Donde se llevaron a cabo las conferencias, el combate bonero. Pues se veían más gente, no sé qué tanta, pero sí se llenaba un auditorio completo. Sí, y yo creo que es más bien lo que dice Bernardo, eran pasillos muy chiquitos. Luego sí era un poco difícil moverse, incluso la entrada como que era muy estrecha. Y pues, como que desde ese primer festo ya se sentaron las bases de lo que vas a ver, ¿no? Autores nacionales que van a llevar su producto, básicamente su obra, pues a presentarla y a venderla, ¿no? Su cómic convencional. ¿Su qué, perdón? Cómic convencional. ¿Cómic convencional? ¿Por qué? A ver, venga. Es un cómic convencional, es un cómic que aparece solo en convenciones. Este es Bernardo Soto y va a estar aquí toda la semana. Sí, hay que reconocer eso. Es lo que se vio, digamos, lo que estuvo feo de la Festo de la 1 a la 2. Porque hubo varios que ya no regresaron. ¿Te acuerdas de Payasos vs. Zombies? Sí, medio me acuerdo. Digo, nada, de hecho sí me acuerdo. ¿Dónde están? Ya no regresaron. Sí, hubo muchos proyectos chiquitos en la primer Festo que para el segundo ya nomás no, ¿eh? Y lo de cómic convencional no es original mío, ¿eh? ¿Es desde la... ¿De quién es? Es de Rubén Armenta, el creador del monito, que él siempre ha vendido su cómic como un cómic convencional que solo aparece en convenciones. Entonces da un lado a Rubén y muchos de los creativos de Festo son... Van en la misma línea de hacer cómics convencionales. Pues de hecho ya no entendí bien el lineamiento de este año. ¿Te acuerdas que el primer año era que tuvieras un cómic publicado? El segundo era que trajeras otro cómic además del que ya habías presentado. O sea, no traer lo mismo. Pero ahora tienes que sacar algo, no en el año, sino para este Festo o algo así era. Tenías que tener creo que un estreno de 64 páginas para este Festo que no se haya presentado en otro lugar. Tenían lineamientos extraños para, por ejemplo, si tú tienes un sketchbook, te cuenta como la mitad. O sea, no son 64. Si tu sketchbook es de 50, creo que te lo reducían a la mitad porque es sketchbook. O sea, ¿me estás diciendo que por el conteo de páginas entras o no entras? Claro. Chin, sí está medio rarito, ¿no? Ya no entiendo. No, yo tampoco, a ver. No, y yo creo que nadie entendió. Porque al menos esa primer convocatoria daba a entender eso. O sea que 64 páginas. Sí. ¿De cómic? Sí. No se iban a valer lo del maxi cómic. Porque varios por ahí dijeron que, oiga, eso es es como hacer trampa porque yo acá matándome por sacar algo. Y pues con un maxi cómic es más sencillo. Y es lo que dijimos el año pasado, ¿te acuerdas, carnal? O sea, era el formato. No tienes nada que presentar a 8 páginas, 10 páginas, ¿ya estás? Ya está el Maxi Comic, ya tienes algo nuevo para la Festo. Sí, ¿te acuerdas el de Ultrapato? Digo, saludos a Edgar Delgado. Yo soy fan, me encanta Ultrapato, pero honestamente, esas eran 10 páginas que no estaban hechas para esto, del Maxi Comic, seguro. Se veía en la última página, que bueno, ya el Maxi Comic desdoblado, pues es como que un póster sobate muy bonito y todo, pero sí se notaba, pues, que la impresión no era la adecuada, ¿no? Yo soy súper fan de Ultrapato, súper fan de Valiant. Y me dio gusto ver una historia nueva de Ultrapato. Por fin. Pero, pues sí, o sea, el formato, pues como que no era el adecuado. Y por ejemplo, Edgar Delgado está trabajando en Marvel. Es un regular de Marvel en cuanto al color. O sea, le tengo que pedir realmente que haga algo extra. O sea, no. Mi trabajo en Marvel como que me avala. O sea, y hablo de Adele, de Humberto Ramos, de Marte Gracia. O sea, todos ellos que están trabajando regularmente en Marvel, oiga, tengo que hacer también un cómic. Es como difícil, ¿no? Porque si yo sí estoy trabajando regularmente, entonces como que quitarle espacio a mi chamba de diario por hacer un cómic para estar en el festo es como difícil, ¿no? Ahora, lo que no sé es, ¿les cobran por ir? Pues tengo entendido que sí, ¿no? O sea, las mesas se regalan porque... No sé, no tengo ni idea. O sea, porque digo, si el precio por ir es hacer mi cómic, pues a lo mejor sí lo hago, porque al final de cuentas gano. Pero si aparte tengo que pagar, pues no sé. Yo tengo entendido que cobran el espacio. No. Si tú eres expositor, o sea, tú llevas tu cómic, tú tienes que pagar tu espacio ahí, aunque la gente no pague un centavo. Ajá. Ah, pues está cañón, ¿no? Y es que yo de verdad, luego me perdí completamente en lo de las políticas para que pueda uno estar en la Festo. No sé, yo me acordaba que por ahí como que el asunto era de, pues con que tengas algo nuevo al año. Y ahora ya no, o sea, no sé. Mira, ¿te acuerdas que platicamos con Ceci Pego que nos dijo que no iba a tener nada nuevo para este Festo? Que ha estado haciendo varias cosas, pero nada sale en especial para este, y por eso Ceci pues va a ser de las ausentes este año, qué lástima. Pero pues, no sé, o sea, prefirió no estar y mejor hacer otro tipo de trabajos para llevarlos a otros eventos, ¿no? Porque eso también está difícil, ¿no? Estamos hablando de gente creativa. O sea, como que si yo te pongo deadline, oye, es para Festo. Bueno, y si yo de repente me agarró la inspiración y termino en marzo, ¿qué? ¿De modo que me espere? ¿Me espero a Festo? O sea, porque yo ya acabé la obra, ya tengo el dinero para publicarla, ya la tengo, ya tengo mis ejemplares. ¿Me tengo que esperar para Festo o no puedo hacer mano de otros lugares donde pueda venderla? Aparte, creo que no tenía que ser inédita al 100%. O sea, si te ibas a web y luego de ahí a publicación impresa, pues ya no. Pero ya no entendí por qué, ¿qué va a llevar Cavazos? Sí, o sea, Jorge Cavazos, el creador de Caballo Negro, pues va a llevar su recopilación de las tiras de Caballo Negro. Sí, que se va a llamar, ¿qué? Metrónomo, ¿no? Metrónomo, que si pueden, échenle un ojo. Es una historia densa y fascinante dentro de unos monitos totalmente perversos y canijos. Y fíjate, son como tal es una reimpresión. Entonces, ¿cuenta o no cuenta? Porque entonces tenemos también que va a llevar Edgar Clement, Operación Bolívar, ¿no? Lo cual se publicó hace como 1000 años, ¿no? Que por cierto es buenísimo, a mí me gusta mucho. Pero entonces... bueno, aquí me quedo sin amigos. Las expresiones de Bernardo son de exactamente su opinión. No le echamos tierra al grupo de enfrente porque vive de republicar lo de siempre una y otra y otra y otra vez. Pero cuando nosotros publicamos de nuevo lo mismo una y otra y otra, ¿está bien? O sea, ¿qué diferencia hay entre que... Sí. Dilo con todas sus letras. Operación Bolívar es una obra muy buena. O sea, no creo que nadie diga, no, ¿sabes qué? Es basura. No. O sea, es muy buena. Y es de buena para arriba. Pero... ya la publicamos, ¿no? Entonces, o sea, esa parte de... porque es muy bueno, lo podemos seguir publicando. O sea, podemos vivir eternamente de eso. Yo conozco gente que considera que Karmatron es muy bueno y que debería de reeditarse todo. Y no se está haciendo. No, entonces, o sea, de repente ahí las reglas son medio extrañas y a los que estamos de este lado no nos queda claro, oiga... aplican para todos, aplican para un sector, aplican para los cuates. Es medio extraño, ¿no? Y otra es el enfoque del evento, porque, pues a ver, para empezar, es en la Filig, ¿no? O sea, te vas a juntar con la Filig. ¿Y me traes a quién? Soft porn. Ni tan soft. Peor, o sea, de repente que alguien le diga a la Filig que el señor Manara tiene que estar detrás de la cortina, ¿no? O sea, si veo niños, mamá, ¿me compras el print del señor? Me trae unas muchachas, pero sí, buenas, ¿eh? Que ni en el sensacional. Pues la verdad, sí, o sea, como que no checa con el evento. Ahí va a haber un print exclusivo, ¿ya lo viste? No, ¿cómo crees? Yo no. Y carísimo, son creo que 100 piezas nada más. Que es una chica de Xochimilco en trajinera dibujada por Manara. ¿Y que sea cómo? Como de a 1800 pesos, algo así. Ok. 1300. 1300 pesos, que creo que no es lo que se cobra ni en convenciones gringas por prints también limitados. O sea, de repente es... Entiendo quién es el señor Manara, entiendo que todo tiene un costo, pero 1300 pesos sí se me hace exageradísimo, tomando en cuenta que autores, fans, gente, cuando te dicen que la mole está cobrando 100 pesos para entrar, no, bueno, nos rasgamos las vestiduras como si nunca más hubiéramos podido obtener ese dinero, ¿no? Entonces me dicen 1300, no, bueno, a ver. Pago, ¿no? Como que no hay coherencia, ¿no? Y aparte, pues, digo, sí, el señor Manara es muy importante, pero pues tú lo has visto en la mole, de repente viene gente como Norm Rayfogle, como, no sé, ¿quién? David Lloyd, etcétera, y que pues no te cobran eso. No, de hecho, David Lloyd, con que le compraras su antología de la web, pues te daba tu sketch, y la antología costaba como 130 pesos. Y yo creo que David Lloyd es un nombre que está ahí pegadito al de Milo Manara. Luego también, no sé si vaya a ser, pero David Lloyd, Ray Fogle, Alan Grant, Joe Bogdanoff, en la mole, están todo el día. Tú te les acercas, te puedes tomar la foto, hacer la fila, pasas, te saludan, ¿no? Me da la impresión de que Milo Manara va a estar a ratos. De hecho, ya está programado que el señor esté a las 5 de la tarde, me parece, el sábado, 2 horas. Y es lo único que te va a firmar. O sea, y entonces antes va a haber un duelo de gladiadores para ver quién obtiene la firma, ¿verdad? Ha puesto 30 talentos al recién regado. A lo mejor ahí va el negocio. No sé, eso yo no lo sabía. Me estoy entrando de muchas cosas de la Festo. Pues no sé qué decir, qué mal. Y fíjate, pareciera, ok, me queda clarísimo que aquí mi estimado Bernardo no es el más pro en cuanto a Festo Comic. Y voy a ir, y me agrada que se dé, y hay varios autores a los que yo voy a ir a comprarles el producto porque me interesa. Claro. Y creo que el primer Festo fue muy divertido, el segundo sí creo que tuvo un bajón, y este tercero creo que ya no es el bonito Festo que conocemos. Fíjate, tan rápido, 3 ediciones. Qué rápido nos perdimos, porque me sigo quedando sin amigos. Cuando terminó el primer Festo, Gantus lo dijo, la Conque ha muerto, vive el Festo. Sí, cierto, estábamos ahí, ¿te acuerdas? Para este Festo, no, bueno, no ha muerto la Conque. Acuérdense que la hicimos y que tengo todo ese bagaje extra para que, o sea, no soy un improvisado haciendo, no es el tercer Festo, ya hice cosas antes. O sea, entonces, ¿cuenta o no cuenta la Conque? Ya no entendí. ¿Semos o no semos? ¿O nos hacemos? Ay, no sé, la verdad, mira, yo sí como que, y lo creo que lo platicamos, ¿no? En bueno, no existía el Café con Micrones entonces, pero lo platicamos de que la segunda edición de la Festo, pues estuvo bien, pero no como la primera. Que el recinto, pues a lo mejor sí está un poco más bonito, pero pues tiene sus detalles. Para empezar, que es al aire libre. Sí. O sea, que se veía menos gente, a lo mejor porque ya está mucho más abierto. Como que sí tenía sus detalles, ¿no? Y nos fuimos así con esa impresión. Pero seguía viendo los autores, seguimos comprando varias cosas, conocimos buenas propuestas. Bien o mal, pues la verdad, o sea, tiene su valor. Y como dice Bernardo, yo voy a ir y tengo muchas ganas de comprar, voy por ciertas cosas, ya como que muy identificadas. Saludos a Ramón y Glenn. Por supuesto, o sea, esas ya son de cajón. Y más lo que me encuentre, ¿no? A mí me interesa el trabajo de Cavazos, porque pues digo, yo, algunos lo comenté, hubo un tiempo de mi vida en el que me hice muy fan del webcomic. Y me interesa lo de Caballo Negro, yo quiero ver qué más trae, a ver si viene Jorge Pinto, a ver, tengo, la verdad, yo tengo ganas de ir, pero pues ya voy viendo como que algunos detallitos. Y el señor Milo Manara, pues no sé, me hubiera gustado platicar un poquito de él, o sea, con él, pues para ver cómo era la onda con él, con el cómic allá en Europa y demás, pero así como me cuentan cómo va a estar el asunto, pues no, ¿eh? Exacto, y pues sí es triste que no tengamos ese espacio. Ahora sí entiendo que el señor ya está grande, pero pues hay gente que también se ha rifado, también de edad. David Lloyd no es ningún chavito y ahí estaba, ¿eh? Exacto. O sea, Granny Brayfogle, bueno, Brayfogle sí está más chavo, pero Alan Grant con todo y artritis, ahí te encargo, ¿eh? O sea, Grant estuvo ahí todo el día, platicando, súper amable para las fotos, salió a dar una vuelta al piso. Entonces, pues, ¿qué tan viejo es Manara? ¿Qué tan viejo es Grant? ¿Y qué tantas ganas realmente tenemos de convivir? Y a lo mejor no es una cuestión de ellos, es una cuestión de tiempos, que lo tenemos pautado para otra cosa, pero de todas maneras se siente, oiga, va a estar 2 horas, pues ni me formo. Es muy extraño. Y como dice el niño rata, yo voy por cosas, porque yo voy por mis Coatlicue Sisters de Luis Fernando, que me debe desde el primer festo. Si no está escuchando, ha abusado. Y Luis Fernando me cae muy bien y me gusta mucho su obra, pero me lo debe desde el primer festo. No, la verdad, nosotros vamos por algunas cosas de corteza editorial, que este sello cada vez está creciendo más como empresa y con productos nuevos. A ver si podemos cachar también a Rocío Pérez, a Momo, que me cae súper bien, ojalá la veamos por ahí también. Igual, obviamente, pues Bachan, Clement tienen que estar ahí. Ramos, no sé si vaya a cobrar las firmas, creo que la primera no. No estoy seguro cómo sea la política esta vez. O sea, tengo que ser el primero para que no me firme. El segundo ya le va a cobrar. No, tu primer cómic. Ah, ok. Sí, no, imagínate. Si eres el primero, no te cobro. Del 2 para adelante te cobro, pues no, está medio gacho, ¿no? No, sí, ya sería mala práctica. Bueno, sí, pues digo, van a estar aparte pues de Bachan y Clement y de. Yo supongo que Ramos, obviamente, pues Gantús. O sea, van a estar, y la verdad, yo tengo ganas de ver qué hace Clement. Digo, yo me hice muy fan de Operación Bolívar, a mí me gusta muchísimo. Lo que sacó de Perros Salvajes me gustó. Está muy bien hecho, a mí me encantó. ¿Dónde está el segundo tomo? Yo quisiera ver eso este festo. Sí, yo quiero, es que yo de verdad tengo ganas del segundo tomo. Angeleros, o sea, también se quedó el que lo dibujó Rulo Valdés, por cierto. Muy buen trabajo también. Ojalá fuera Rulo Valdés. Creo que sí va a ir. No sé si vaya a presentar algo. Por ejemplo, Rulo, ¿cómo entra en esto de mi acceso al evento? ¿Presenta algo nuevo de 64 páginas o su trabajo en Marvel? Pues ya, que son más de 64 páginas. Ya me avala, ¿no? Ya entro en automático. ¿Por qué? Porque sí estoy trabajando. O sea, traigo mis números de Marvel. Mira, aquí están 64. O sea, seguimos en las mismas, ¿no? Oiga, las reglas son muy extrañas. Y no lo digo yo, también lo dicen los autores. O sea, porque en este mundo de redes sociales, de repente sí se llegaron a leer comentarios, está extraño, ¿no? Es como dicen, las reglas son igual para todos, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? O sea, hasta en los micros hay rutas, ¿no? Bueno, ok, pero ya todo esto, ¿qué podemos esperar los asistentes de a pie y silvestres como nosotros? Porque digo, me queda claro que para los autores y los creativos y los que van, pues como que sí, luego está medio chistoso el acceso. Pero, ¿y nosotros, por ejemplo, qué podemos esperar? Pues yo creo que lo que podemos esperar es, sí, nuevos productos, esperemos que sean de calidad. Eso es lo que pido, o sea, quien me traiga algo nuevo, pues que sea algo que valga la pena. Y yo creo que mucho es como que darle seguimiento a lo que ya estaban haciendo, ¿no? Por ejemplo, Cavazos trae un volumen 2. No sé, Clement creo que trae, bueno, el reprint de Operación Bolívar nos trae algo diferente. Corteza va a traer varios productos, hardcovers, va a traer ediciones en pequeño, va a presentar proyectos nuevos. Eso va a estar muy interesante también. Yo creo que con el tiempo, y de hecho para estas fechas ya deberíamos tener una guía de compras. La revista Comicase lo tenía cada... a ver si no me meto en problemas con Joy. ¡Ah! No es cierto. Saludos, Joy. La revista Comicase tenía esa... ¿cómo se llama? La guía de compras cada semana, cada festo, ¿no? Y espero que ya esté en línea. Y mandó la convocatoria en su Facebook. Oigan, mándenos su producto, su imagen, su descripción. Creo que lo tuvo que mandar de nuevo porque creo que no lo escucharon. Y de repente la lista que publicaron es una lista muy corta. Que pareciera que cada vez hay menos. Sí, o sea, que no, que estamos sobre la fecha, ¿no? Y todavía no tenemos nada. Entonces, de repente ahí vamos y apoyamos los buenos productos, pero los buenos proyectos. ¿Y qué pasó con los buenos proyectos del año pasado? Del festo pasado, o sea, lo que compramos el festo pasado que nos llamó la atención. Oiga, ¿y el bonito número 2? Ese es el gran problema, parece que no pasamos del número 2 en los proyectos mexicanos, ¿no? Muy raro es el caso. Ya, y si eso, me sigo quedando sin amigos. Entonces ya, como los que han sobrevivido aquí dirán lo que quieran del monito de Rubén, pero él saca su cómic. Pues sí, bueno o malo, ahí está. Ajá, él sí pasó del número 1, del 2, del 3, del 4. Él ahí sigue. O sea, de repente que gente que tiene más más tablas, como mejores recursos o más nombre, no pueda pasar de un número 1. Entonces, ¿qué pasa, no? Sí, sí, está cañón. O sea, yo espero que ahora sí se le dé continuidad a muchas cosas. Y pues yo creo que también el otro atractivo del evento pues va a ser la presentación de Panini. O sea, eso va a ser bastante interesante, pero a mí me llama la atención. ¿por qué en Festo? O sea, no se supone que es un festival de autores, entonces, pues Panini es una editorial que va a traer un no trae cómic de autor, o sea, no trae cómic de autor nacional, son franquicias ya establecidas. Exacto, o sea, a ver, ¿de qué se trata? Festival de autores, pero seamos honestos, la estrella, aparte de Manara, es Humberto Ramos, y la manera de decirlo es que Humberto Ramos trabaja para Marvel. Hay quien diría, maquila para Marvel. Entonces, y sí, eso es. Si Vysevolsky viene a buscar talentos, no para impulsar proyectos de autor, sino para trabajar para Marvel. Y yo entiendo la exposición que te da Marvel, estoy a favor, o sea, de repente hacerte un nombre en Marvel te da como salida a varios proyectos personales. Pero entonces es esa, cuando me conviene, soy un festival de autores, y cuando no me conviene, no lo soy, o sea, de repente es esa parte que yo no entiendo de la gente de Festo. O sea, sí somos autores, pero sí traemos a las grandes franquicias. Desde el primer Festo pasó, ¿te acuerdas que Giovanni Arevalo hizo una presentación de Marvel México, no, carnal? Sí, a la cual no pude asistir. Sí, desgraciadamente, pero yo me llevé un bonito tomo de Iron Man. Sí, por una pregunta que contestaste, una pregunta medio... De Jack Kirby, me parece. Sí, no, de hecho, ¿quién era? A ver, creo que me acuerdo. ¿Quién fue el que dibujó el primer número de Iron Man? Creo que fue esa, ¿no? No, sí, era bueno, ¿quién hizo el primer número? Pues era Jack Kirby. Ah, sí, no era Don Heck. Es que exactamente, era un nombre no tan conocido, yo por eso me acordaba. Pero desde el primero, o sea, ahí estaba Marvel México, o sea, también no era precisamente de cómic de autor, ¿no? Que fíjate, curioso, vino Cebulski al primer Festo y Rulo Valdés a Cochamba. Vino Eddie Berganza al segundo Festo y no sé de nadie que esté trabajando ahorita para DC Comics. No, y bueno, y Rulo se la ganó. Ah, no, claro, porque Rulo, la verdad, es una gran chamba, ¿eh? Porque también hay que decirlo, porque es esa parte que mala leche contra el Festo que, pues, sí, le hemos criticado, pero Rulo se aplicó, trabajó, cumplió las normas y ahí está. O sea, no le dieron chamba, bueno, sí, claro, por amiguismo, no. O sea, Rulo se aplicó y le dieron chamba. Y sigue en Marvel ahorita porque se sigue aplicando. O sea, de repente sí, ahí le quejas de, sí, claro, fue Rulo, es amigo de... Ahí él hizo su chamba y Marvel lo considera. Sí, claro, y ya lleva varios proyectos publicados. Ya está, tenía cual Extreme X-Men, ¿no? Sí. Y de hecho salió ahí en un cameo, hizo un buen cameo nuestro amigo Spike. Hasta diálogo tiene Spike ahí. Sí, con todo y eso. Miren, yo la verdad, como fan, yo sí espero encontrar productos que me gusten, cómics divertidos, interesantes, propuestas nuevas. Seguimiento a propuestas que ya existían, que yo creo que sí lo voy a encontrar, no me queda la menor duda. De los eventos tal cual, de las conferencias, no lo sé, no me sé muy bien el programa. Sé que va a haber una conferencia con Milo Manara, sé que por ahí va a haber van a platicar otra vez con Humberto Ramos, creo que va a haber presentación de ¿cómo se llama la editorial de la que publica El Bulbo? Balazo, de Producciones Balazo. Pero no sé qué más eventos vaya a haber. O sea, honestamente no sé si tú estás un poquito más enterado. Va a haber una exposición de Memí, ¿no? De Sixto Valencia. ¿En serio? Sí. Mira, yo al Memí le tengo mucho cariño, ¿eh? Eso lo compraba religiosamente cuando era chamaco. Mira, por ejemplo, ese se me hace un buen tributo, pues, a alguien que sí ha hecho historia. O sea, que... Y en una época que, pues, así fácil no era. Ajá, exactamente. Y que, pues, bien que mal duró muchos, pero muchos números publicados, ¿no? Y ahorita pues ya no tienen... Él se ganó ya los derechos de Memín Pingüín. Me voy a tener que ir ahorita, pero es esa parte de... Sí, acudamos al Festo, compremos, adquiramos las propuestas que nos convenzan, que nos gusten, pero también seamos críticos y de repente... Bueno, ¿y qué pasó con las propuestas del Festo 1 y del Festo 2 que ya no están aquí? O sea, de repente, cuando anunciaron lo de Mino Manara... Qué bien que anunciaron a Milo Manara, qué bien que viene, pero de repente, neta, me estoy emocionando por un autor. Cuando puedes tener más, ¿no? O sea, de repente, oiga, ya quiero más autores. O sea, quiero un mejor apoyo. De repente, si es un evento que trae un autor nada más. Y ahora la pregunta será, ¿por qué es gratuito? O sea, tal vez si cobren, traerían más autores. No sé si cobren o no, o sea, es esa parte de... Entonces... No es un evento de caridad porque el print de Manara está en 1300. O sea, de repente no estamos peleados con cobrarle a la gente. Entonces, realmente vamos a cobrar y vamos a ver si podemos traer más autores. O sea, Manara es un gran nombre del mundo comiquero. A lo mejor si cobraran, podríamos traer más nombres. O sea, le digo, yo soy crítico del Festo porque de repente veo que cosas que el fandom se queja de otros eventos, aquí no lo notan. Entonces, bueno, seré el único que lo nota. Yo vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Será por el tema de que no te cobran, de que es gratuito y por eso no exiges tanto? No sé, no creo que vaya por ahí, ¿eh? O quién sabe, yo la verdad es que ya no sé. Sí, digo, yo la verdad, como fan te puedo decir que no estoy tan... O sea, yo no estoy peleado con el Festo, ni mucho menos. Yo lo que quiero ver es cómics que valgan la pena y que ya no se vean como cómics de la Conquer 95. O sea, que ya veamos un desarrollo más padre, más interesante, ¿no? Y mejor calidad de dibujo, de papel, etcétera, ¿no? Sí, no, y uno tampoco está peleado con el Festo. Uno es crítico como uno puede ser crítico con otras cosas. O sea, lo dije la primera vez que estuve aquí. O sea, de repente, si ustedes tienen quejas de La Mole, claro, yo tengo también una lista como de 15, 20 puntos que podríamos platicar. Pero si somos poco críticos y que sea gratuito, véanlo de este modo. Si La Mole o cualquier otro evento hubiera hecho esas carpas al aire libre, ¿qué hubieran dicho? ¡Ay, qué chafa! Pero como fue el Festo, entonces estuvo bien, porque es gratuito. Sí, quién sabe, sí está rarito, es una situación que pues no, el fandom es raro, pero a final de cuentas creo que lo importante es que lo disfrutemos, ¿no? Que estemos ahí, que compremos lo que nos gusta, que apoyemos lo que nos gusta, y pues creo que eso es lo importante, ¿no, carnal? Sí, vamos a ver qué tal está, digo, ahorita ya como que sí hablamos pues bien de lo que hemos podido percibir a estas fechas antes del Festo, pero pues vamos a ver cómo se desarrolla. El próximo fin de semana ya andaremos, haremos un cafecito express, por supuesto, y pues habrá que digo, también vamos a dar la chance, ¿no? De acuerdísimo, carnal, pues bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, regálame un segundo, y bueno, pues rapidísimo, nuestro buen amigo Bernardo se despide de este cafecillo así express hablando de Festo Comic, que la verdad te agradezco mucho porque vale mucho la pena tener todo tipo de opiniones, y como dices tú, hay que ser crítico y disfrutarlo, pero también pues ser muy honesto, ¿no? ¿Qué te gusta y qué no te gusta? Y espero no haber perdido amigos. No creo. ¿Quién sabe? O sea, así empezamos. Yo espero que realmente mis opiniones no les caigan mal. De repente, pero sí me extraña que nadie las comente. O sea, porque yo no estoy descubriendo el hilo negro de nada. No, pero mira, como todo, son opiniones, se valen, y lo importante es, ya que pase el evento, pues vamos a analizarlo y a ver qué tal estuvo, ¿no? Mi estimado Bernardo, muchísimas gracias por haber participado en esta emisión del Café Comiquero. Gracias a ti, Carmix. Y como dicen, ¿cómo era el hashtag? Yo confío en la Trinidad del Pecado. No lo olviden, así que vamos a hacer una pausa, regálenme un segundo. Y ya se fue Bernardo Soto, que ya se despidió por ahorita del Café Comiquero, ya que tenía algunas cosillas por ahí que hacer. Y aprovechando, carnal, pues bueno, vamos a cerrar esta parte de lo de Festo, si te parece bien. Como pueden ver, sí es un evento que se presta a muchas críticas, pero como tal, como fan, a mí esa es la parte que menos me mueve a ir o no ir. Yo lo que quiero es como tal ver a los autores, hablar con ellos, platicar con ellos, comprarles sus productos, leerlos, y como alguna vez lo comenté en la crisis en los podcasts infinitos que tuve la oportunidad de participar, yo agarro parejo, o sea, yo critico al cómic sea de donde venga, si es mexicano, si es japonés, si es gringo. O sea, si es bueno o es malo, para mí la nacionalidad es lo de menos. Lo que decíamos un poquito de Miss Marvel, ¿no? Sí, exacto. O sea, no importa como que el origen, depende de la calidad que me den. Y ¿sabes qué? Sí podremos decir mucho luego de la organización de Festo y luego, pues, el lugar donde se hace. Y eso de traer a Milo Manara, la Filig, pero bueno. Pero ¿sabes qué? Hay que decir esto de la Festo. Ahí está. La verdad es que, pues, eso es otro escaparate. Bien o mal, ahí sigue. Ya van 3 años, ojalá esto dure y se desarrolle más, pero pues por lo menos ahí siguen, o sea, ahí está también, no ha desaparecido, no se ha hecho como que, no la ha absorbido completamente alguna otra cosa, o sea, ahí sigue. Fíjate que eso sí es un buen punto. ¿Te acuerdas la primera Festo? Encontramos un montón de proyectos y de cosas que de no haber estado ahí, ¿dónde los encontraba? ¿A dónde los compro? Ahí conocimos a Ceci Pego. Es verdad, ahí conocimos a Ceci, y mira, ahora ya hasta tuvimos la oportunidad y el honor de tener un programa con ella. De la primer Festo, por ejemplo, si no me entero que ahí Humberto Ramos estaba vendiendo Fairy Quest, no me enteraba. Sí, o sea, digo, es un outlet que ahí está y como dices tú, es importante que esté. Y es un evento que ya va por su tercer año y yo espero que salga bien, que funcione. De lo de Vinland Manar yo estaba muy emocionado, pero creo que va a ser difícil que puedas aprovechar la vista de Manara, ¿no? Sí, te digo, así como ya lo he estado escuchando, leyendo en algunos lugares. Pues sí, la verdad es que, no sé, me pasó con David Lloyd, o sea, con él pude platicar bien y todo, de cómo es el cómic allá en Europa y todo. Sí, es un mundo muy distinto. Y me enteré que viene Vinland Manar y dije, oye, qué bien. Alguien que es un poquito más polémico, si quieres, pero pues que también trae su visión de cómo es el cómic allá. Yo dije, ah, pues también vamos a preguntarle cosas. Parece que no va a ser posible, parece como que es mucho más excluyente, podría decir, no sé. O sea, pues sí, como que bueno, ni modo, ¿no? Pero tampoco eso demerita. Ahí van a estar muchos autores, ahí van a estar proyectos editoriales interesantes. Nuestros amigos de Cortés ahí van a estar, que pues me va a dar mucho gusto verlos. O sea, tampoco como que, oye, la fiesta va a estar fea porque no puedo hablar con Vinland Manar. No, no, la verdad es que no. No, tomémoslo así, es un autor también, o sea, no puedo hablar con él, hay más autores. Ahora sí, a lo mejor no dices, ay, no todos son Vinland Manar, no. Pero vaya, o sea, hay muchas opciones y creo que la misión principal del Festo es esa, ¿no? Presentarte como fan, como lector, esas opciones. Y por lo menos ahí sí podemos decir, en eso han cumplido y bien. Pues sí, carnal, y pues bueno, yo creo que ahí estaremos y como tal, pues haremos un programa, ya lo platicamos, un cafecito express post-Festo para que salga esa semana. Y ya luego la haremos un poquito con más calma. Tal vez tengamos algunas entrevistas por ahí. Ojalá que se den. O sea, hay que aprovechar también esos lugares, ¿no? Sí, por supuesto. Sin duda, ahí vamos a andar. Y pues vámonos a una canción, ya que esto se puso tan, tan intenso. Vámonos a una canción pues, bien anarcoloca. Pues esto es Anarchy in the UK. ¿De quién? De los Sex Pistols, carnal. Te cae, que es de los Sex Pistols. Y si no, que la nación nos lo demande. Ok, bueno, pues esto es Sex Pistols con su canción Anarchy in the UK. Nunca habíamos puesto punk. No, es la primera vez que ponemos punk, así que pues, venga, vengan de ahí, Sex Pistols, vengan. Cause I Y ya estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta canción de Sex Pistols, Anarchy in the UK. Para que vean que todas las opiniones son válidas aquí en el Café Comiquero, ¿verdad, carnal? Oh, sí, tan es así que hasta buscamos quién había compuesto Anarchy in the UK, pero sí. Sí, no estábamos tan seguros. Lo sentimos a los fans de Sex Pistols y el punk en general, pero la rola es buenísima. Oh, sí, eso no hay ninguna duda. Y bueno, como se darán cuenta, ya no se oye el ruido de restaurancito, porque pues ya terminamos esta sesión allá en el restaurante. Ya Bernardo se despidió de nosotros, así que vamos a terminar el Café con Miquero aquí en la cabina. Entonces, pues, como lo habíamos platicado desde hace algún tiempecillo, y una idea que teníamos mi hermano y yo, es hablar bien de DC Comics. O sea, porque pareciera que odiamos a DC, pues no es cierto. Hay muy buenas historias en DC Comics. Viene una línea de DC Televisa, que es la de clásicos de DC en formato de trade paperback, que parece que se confirmó que es en formato TP normal, no en un Monster o Definitive ni nada. Entonces, pues, ¿qué mejor momento pues para hablar de las buenas historias que ha publicado DC, no, carnal? Sí, ¿y qué creen que sí? Varias, hay muchas, y de personajes muy variados. Pues ¿con cuál empezamos? Bueno, en estas últimas semanas, déjame decirte que me ha aventado tres diferentes del origen de Superman. Y las tres muy buenas, ¿eh? Cada una le aporta algo al mito, es curiosísimo. Con la misma idea temática en general, pues el origen de Superman que todo el mundo conocemos, pero cada quien con su twist y muy buenas cada una de ellas, ¿eh? La primera que leí fue Superman Man of Steel de John Byrne, el reboot, propiamente es un reboot, tal cual, después de la crisis en las Tierras Infinitas. A mí me gustó bastante, ¿eh? Ya lo había leído antes, pero volverlo a leer, está muy padre, porque te das cuenta que sí quieren hacer todo fresco, todo nuevo, meter ideas diferentes. Durante mucho tiempo ese fue el origen de Superman oficial, déjame decirte. Ok, eso yo no lo sabía. Yo creí que, bueno, es que sí, así ha sido DC, ¿verdad? O sea, de repente recuentan el origen y pues con ese nos quedamos. John Byrne ahí es un muy buen trabajo gráfico, no tanto como el que hacía en X-Men, por ejemplo. Se nota que pues tenía que dividir la chamba entre trabajar y escribir, pero está muy bien contado. Vemos ahí lo clásico, vemos a Lois Lane, vemos a Smallville, conocemos a Lana Lang. Superman aquí nunca fue Superboy, no tuvo sus poderes de niño. John Byrne trata de dar una explicación pues más científica al porqué de los poderes. Es cuando se populariza la teoría de las células solares de Superman. Aquí vemos por primera vez al Lex Luthor millonario tipo Kingpin. O sea, no como el científico loco que era antes. No como el científico loco que tenía células de Superman porque tenía pelo. Ándale, sí, o sea, eso de la Edad de Plata. Por cierto, que algo bien curioso que me encantó de este es que en cada número donde aparece Luthor, en los primeros 5 números de Man of Steel, vemos cómo se va quedando pelón. Ah, ok. Mira, eso es bastante buen detalle, buen detalle narrativo. Lois Lane ahí es ya la Lois Lane independiente, y no necesariamente que su sueño del dorado sea descubrir quién es Superman, sino ella es una reportera que trata de buscar la nota y de hacer su chamba lo mejor que puede. La verdad es que está muy bien desarrollado el personaje. Me encantó que ahí en estos números se hace la primera aparición o el primer encuentro de Batman con Superman. Ah, ok. Y a ver, platícanos de eso. Yo nunca he leído Man of Steel, ¿eh? Ese está muy padre. Ahí se enfrentan a una villana que es Margaret Pye, o Magpie, que es un avechucho, un tipo de pájaro, que es una maniática en Gotham, qué raro. Es que pertenece al asilo Arkham prácticamente. Que tiene un origen todavía muy silverechesco, así inocentón, de que trabajaba en un museo donde hay cosas muy bonitas, le encantan las cosas bonitas y quiere tenerlas. Y como no las tiene, se vuelve ladrona. Pero tiene una patología de que cuando le quitan algo que es suyo, se pone a llorar. O sea, se cae, se destruye totalmente la pobre tipa, ¿no? Es una psicópata. O sea, hay actos bien duros ahí donde le mete una, ¿cómo se llama? Un cartucho de dinamita a un tipo en la boca y le vuela la cabeza. No se ve a cuadro cómo le vuela, pero ves el cadáver después y dices, ay, o sea, la verdad sí estaba bastante denso. Y ahí vemos que Superman y Batman, la primera vez que Superman se encuentra con Batman, lo quería arrestar, porque para él era un vigilante, como si no hiciera lo mismo, pero para él era un vigilante que estaba fuera de la ley, y quería arrestarlo, y Batman, obviamente porque es Batman, tiene, se prepara para él, sabe que en algún momento Superman lo va a encontrar, que yo creo que podría ser una buena idea para la película que viene de Ben Affleck con este Henry Cavill de Superman Batman, de que bueno, o sea, Batman sabe que hay un kryptoniano que destruyó medio Metrópolis porque pues, a sus ojos eso pasó y este pues, se tiene que preparar para él. Aquí en este cómic eso hace precisamente. Y pues si bien él, Superman podría acabar con Batman en cualquier momento, lo obliga a que no ni siquiera lo toque. ¿Sabes cómo lo hace? ¿Cómo? Se pone una trampa él mismo. Se pone un dispositivo que genera un campo a su alrededor, pero no un campo de fuerza, sino un campo de detector de movimiento. En el momento que Superman lo tocara, ese, de acuerdo, linkeado a su fisiología kryptoniana, no sé, o sea, es Batman. En el momento que Superman lo tocara, se iba a detonar una bomba que iba a matar a un inocente en la ciudad. ¿Qué hijo de...? ¡Ok! ¿En serio? O sea, y así obliga a Superman a que hagan un team-up, detienen a la villana y se dan cuenta que sus métodos son muy diferentes, ¿no? O sea, y es lo que hemos visto durante años, ¿no? Esa dicotomía de Superman que es la luz, que es este lo brillante, es la esperanza, y Batman que pues es la oscuridad, la venganza, etcétera, ¿no? El terror que le tiene la noche y todo. Exactamente, es Darwin Duck, pero sí. Pero por ahí va el asunto. Ok, mira, la verdad es que yo jamás leí este Man of Steel. Pues le voy a dar un buen chancecito, ¿eh? Y déjame decirte, lo más padre al final es cuando cuando Superman le dice: oye, y tienes que darme el detonador este para asegurarme que no se va a morir nadie. Ah, tienes razón, mira, ten, y aquí está la bomba. O sea, él mismo tenía la bomba. O sea, si alguien se iba a morir, era él. Ay, eso habla completamente de lo que es Batman. Él es el que se pone en primera línea. Sí, yo también cuando pensé, dije, ¿cómo es posible? Dije, está blofeando, pero no estaba blofeando realmente. O sea, sí había un inocente en riesgo, era él. Y lo hace, ¿por qué? Porque dice, si yo mentía, si trataba de engañarte, sé que de alguna manera lo ibas a detectar, porque sé que tú tienes un super oído. Entonces tenía que decir la verdad, había un inocente en riesgo. Y pues no iba a poner a un inocente pues, de la calle en riesgo, así que pues pone al único inocente que sí puede poner en riesgo. A él mismo. Increíble, ¿no? ¡Qué buena historia, eh! Y fíjate, me encanta cómo cierra la historia. Cuando Superman se aleja de Ciudad Gótica y se despiden, no se despiden como amigos ni nada, simplemente, pues oye, que te vaya bien, no apruebo tus métodos o tampoco los míos, dejémonos en paz, bye, ¿no? Y Batman, cuando ya ve que Superman se va, murmura un diálogo para sí mismo de: este es un hombre que en alguna otra realidad lo hubiera llamado amigo. Haciendo referencia, pues vaya, todo lo que... la realidad que en ese momento dejó de existir. Exacto, es hacer alusión al reboot. Ya vimos, acuérdate que pre-crisis hasta hacían carreritas de carros de madera y tonterías de esas, ¿no? Sí, no había mejores amigos. Sí, eran los super best friends forever. Sí, tenía su encanto, supongo, pero no. Y acá lo hacen, pues ya lo modernizan. Yo creo, fíjate, me puse a pensar eso. Si el internet hubiera existido en aquellos tiempos, también medio internet se hubiera vuelto loco, ¿no? Sí, por supuesto. Yo estoy seguro que mucha base de fans de ese entonces pues también se quitó de ¿esto por qué? No sé qué. Sí, sí, a nosotros ya no nos tocó. De hecho, pues yo empecé a conocer los personajes de DC post-crisis. O sea, los cómics. Los personajes antes pues, vi a los superamigos, pero post-crisis fue cuando vi a Batman, a Superman, y para mí siempre se comportaron así. Sí, y no solo conocemos a los personajes, sino a su dinámica post-crisis. Mm-hmm. Siempre teníamos como que, pues, Subs y Bat, pues, sí eran cuates, pero hasta ahí, ¿no? O sea, sí. Nosotros crecimos con eso y no nos hace bronca, pero imagínate para quienes no lo vivieron, o sea, quienes tuvieron que vivir la transición. Estaba rudo. Y fíjate, después hubo otro retelling del origen que toma algunas referencias como la relación de Lana con Clark en Smallville, la relación de sus papás, que ese es mucho más reciente, que lo escribe Jeff Love, increíblemente, lo dibuja Tim Sale, y es una gloria, que es Superman for All Seasons. De hecho, ese lo estaba empezando a leer, y miran, las primeras como 5 páginas, gráficamente está explicado por qué Man of Steel apesta. Es que sí, te lo dicen, este es un hombre que puede saltar edificios de un solo salto, que puede doblar el acero, que puede hacer... o sea, cosas que ningún ser humano puede. Y en la siguiente página, ¿qué ocurre? Le ayuda a su papá Es vestido totalmente así de granjero, es que está pues ahí en su granja y todo. Le ayuda a su papá a mover una piedra que su papá no puede. ¿Por qué es así de buena gente? O sea, como decirle, pues te ayudo, pa. Eso te habla de que sí, o sea, fue criado en Kansas, fue criado con buenos valores, por eso Superman, no porque ande por ahí peleando contra Zod y destruyendo ciudades, pero bueno. Sí, la verdad es que esa, o sea, la historia de lo que llevo leída, la verdad es que es muy buena, es. Pues pintan el lado muy humano del pobre de Clark, pues que es un. O sea, la historia se desarrolla cuando Clark pues, va a terminar la preparatoria. Y pues, típico de esas edades, pues es un chamaco, pues sí, súper poderoso, lo que quieras, pero pues es un chamaco. Confundido, que tiene pues dudas de sí mismo, pero que no por eso se pone a chillar y a romper edificios. No, no, nada de eso, o sea. Sí, yo creo que es una de las historias con más corazón que he leído, ¿eh? ¿Y el arte qué tal está? Está muy bonito, es caricaturesco en algunos sentidos. Por ejemplo, Clark sí se me hace muy sí, muy bulky, muy torito y todo. Y medio caricaturesco de la cara y todo, pero muy bonito, muy detallado. Cuando salen las escenas en la casa de los Kent o en el cuarto de Clark, Clark es o sea, es un chamaco desordenado, horroroso. La casa de los Kent, pues como toda granja del medio oeste estadounidense de los 80s, pues con sus tapices acá todos cursis, bien, muy, muy bonito el arte. Es una pinturita de Norman Rockwell en cómic, ¿a poco no? Exactamente, qué buena descripción. Para quienes no tengan la referencia, Norman Rockwell, pintor norteamericano, que él fue famoso por pintar la americana, o sea, el estilo de vida o el ideal americano de la familia, mamá, papá y los hijos, un jardín enorme, tu campiña, o sea, un ideal que difícilmente encontramos en la realidad, en el modo de vida americano, ¿no? Sí, es el equivalente al costumbrismo español, pero pues en Estados Unidos en los 50, más o menos. Posterior a la Segunda Guerra. Posterior a la bonanza de la Segunda Guerra, claro. Y a lo largo de Superman for All Seasons vemos cómo va cambiando. Ya no es el chico de Kansas, ya es el periodista en Smallville, perdón, en Metrópolis. De hecho, es ahí donde me quedé. O sea, cuando se hace la transición de entre Kansas y a Metrópolis, ahí es donde me quedo. Y ¿sabes qué? Se ve muy padre eso, que se nota el cambio. O sea, de una ambientación a la otra se ve totalmente. Y fíjate, hasta ahorita en las dos historias lo que te puedo decir es que Clark se queda en shock por saber que es extraterrestre, se queda en shock por saber que es diferente a los demás, pero en las dos es de quiero ayudar a la gente, quiero hacer algo positivo. Y eso también ocurre en Superman Birthright, que es la otra que también les puedo recomendar, de Mark Waid y Lenny Francis Yu, que es muy diferente. La premisa de Birthright era tratar de modernizar el origen de Superman, manteniendo lo que ya conocemos, que hacen un buen trabajo, pero te puedo decir que es un poco rebuscado. O sea, hay detalles del origen de Superman, como su nombre, cómo sabe que es un kryptoniano, cómo sabe que es Krypton, cómo sabe que se llama Kal-El. Aquí llegan a esas conclusiones de una manera diferente, no necesariamente mala, pero sí entiendo por qué a algunos les pareció que Birthright no era exactamente lo que esperaban como origen de Superman, ¿eh? O sea, ¿cómo? Mira, ahí te va. Para ponértelo sin spoilear demasiado, quien sabe o quien le dice a Superman, tú eres kryptoniano, tu planeta se llama Krypton y te llamas Kal-El, ¿quién crees que es? ¿Pa Kent? No. ¿Lex Luthor? ¿Sí? A ver, ¿cómo? Ajá. O sea, ese es como que uno de los grandes cambios. Y aquí incorporan un poco esa idea que tenía Smallville de que Lex Luthor compartía pues niñez o infancia con Clark en Smallville. Que desde chico había encontrado este meteorito, o sea, kriptonita, y logra con una máquina, te digo, es muy rebuscado, con una máquina que logra desafiar el tiempo y el espacio, y no, no es un TARDIS, no, no tiene un TARDIS, logra como una especie de, ¿cómo se llama esto? Cuando un objeto tiene memoria, ¿cómo le dicen? Psicometría. Como que el objeto logra ver el pasado de ese objeto y logra comunicarse con ese pasado, y así se entera de que Superman viene de un planeta llamado Krypton, tiene un traductor universal que salió de la manga, honestamente, porque es un científico, y que uno sabe que se llama, que hablan en kryptoniano, que tenían una historia riquísima, y quien le revela esa información es Lex a Superman. Eso es como que dije, a Chihuahua. Pues sí está muy rebuscado entonces, ¿eh? Demasiado rebuscado. Hay otras cosas que hay buenos momentos, explicaciones interesantes a los poderes de Superman. Cambian algunas cosas de su relación con la gente de Metrópolis. En general no me parece malo, me parece recomendable. Pero sí empieza de... Bueno, es diferente, o sea, no puedo decir que sea malo, simplemente es diferente. Pero no traiciona el de que Superman viene de Krypton, es el último hijo de su planeta, fue creado por los Kent y le enseñan valores. Eso yo creo que es lo básico que no te puedes quitar cuando hablas del origen de Superman, ¿no? Sí, esos son como que los cánones del personaje y pues, no sé, creo que se deberían respetar. Oye, pero fíjate, hablaste de tres historias que cuentan el origen de Superman. ¿Pero cuántos has visto que hablen del final de Superman? Muy poquitas, ¿eh? Muy, muy poquitas. Y desde luego, ¿cuál es esa historia que le daba un cierre a Superman en aquel momento? No sé si estamos hablando del mismo, pero ¿All Star Superman? All Star Superman le da un cierre durante por muchos años. Sí, y la verdad es que es esas historias que uno no debe perderse. Cómprense el TP, está buenísimo. Y está económico, o sea, está accesible. Y son 12 números redondos de principio a fin, con conceptos bastante extraños a veces a lo Morrison, todos con el increíble arte de Frank Whiteley, que aquí es un trabajo como pocas veces se le vio, ¿no? Ya es una constante con Quietly, ¿no? O sea, cada trabajo que hace nos va sorprendiendo. De él, o sea, de él no me sorprende que me sorprenda, ¿no? Es raro decir eso. Y de Morrison, yo digo que tengo una relación muy complicada con Grant Morrison, pero de veras que cuando hace las cosas bien, le salen como a pocos, ¿eh? La verdad es que esta historia, o sea, All Star Superman, como te digo, es un cierre al mito de Superman, está padrísimo. Y si te das cuenta, mantiene esos mismos cánones pues en toda la historia, en todo el final. Es un kryptoniano superpoderoso, último hijo de su planeta, criado por los Kent con muchos valores. Y funciona perfectamente, y él te lo resume en una página, en cuatro paneles, ¿no? ¿En cuál número? En el primero. Ah, cuando... Sí, no voy a spoiler de cómo empieza. Sí, sí, totalmente. Hace un sacrificio enorme porque, pues, es lo correcto. Sí, exactamente. Me encanta cada uno de los números. Cada uno es un homenaje a diferentes cosas que pasan en la vida de Superman a lo largo de los cómics, ¿eh? Aparecen referencias al Superman eléctrico, al Devorador de Soles, a Sansón, que se enfrentó alguna vez con Sansón, a Bizarro, a Doomsday. O sea, hay referencias a todo eso y más, ¿no? Para que vean cómo en 12 números puedes también resumir, no resumir, pero digamos tomar como 70, en ese momento 70 años de mitología y no tuvo broncas. ¿Y te acuerdas que All Star quería hacer una línea de cómics, ¿no? Uh-huh. Estaba All Star Batman, que ya vimos cómo salió, y no lograron sacar más. O sea, para mí, el único proyecto que logró llegar a buen término, y se tardaron, pero lo hicieron bien, Grant Morrison, Frank Quietly, All Star Superman. Sí, yo creo que bien, se tardaron también, digo, no es mala onda por Quietly, que tarda mucho en hacer trabajo, pero pues voy, con esa calidad yo no me quejo. Yo creo que Grant Morrison ahí sí lo planeó con mucha antelación. Se nota lo bien cuidado y lo bien trabajado que está. De verdad es un excelente, excelente cómic. ¿Y qué otra historia de DC en general, no solo de Superman, qué otra historia de DC nos podrías recomendar, carnal? Pues vámonos, mira, ya hablamos mucho del dios Sol, vámonos con el amo del infierno, bueno, del submundo, uh-huh. Vámonos con Batman. De Batman, mira, hablar de Dark Knight Returns es hasta un poco ocioso. Bastante, o sea, creo que si no la han leído, solo léanla, vean la película, que no le llega ni a los talones al cómic. Es una adaptación, pero no, leer el cómic es increíble. Creo que no vale la... no es que no valga la pena, pero... Pues es como llegar al lugar común, ¿no? Es como decir que Watchmen es buen cómic. O sea, ya todos lo sabemos. Están los TPs. Es yo creo que uno de los TPs más vendidos en la historia. O sea, los hay por todos lados. Cómprenlo, léanlo. Va a salir una edición, creo que de Televisa. Así que, pues, cómprenla también. Va a estar buenísimo. Pero bueno, historias de Batman no tan conocidas o que por lo menos a mí se me hicieron buenas. A lo mejor a muchos otros no, pero bueno, ni modo. ¿Te acuerdas de War Games? War Games, claro, que es cuando precisamente viene ese gran... ese sacrificio de Stephanie Brown, ¿no? Y presentan un personaje... War Games se trata básicamente de una, pues, guerra entre dos facciones de mafiosos y las implicaciones que eso tiene pues para la Batifamilia. Y presente, yo creo que ahí manejan uno de los personajes que yo no le había puesto mucha atención, pero ahí le dan un peso enorme y se me hizo súper carismático, súper creepy, súper importante, que es Black Mask. ¿Sí? Es un personajazo ahí. Lo manejan muy bien y tristemente después lo cambiaron. ¿Sí supiste quién es el último Black Mask que estaba en la continuidad? No, ¿quién fue? Jeremy Arkham. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, está bien, no hay bronca. Pero el Black Mask original era la onda, sarcástico, verdaderamente daba miedo. Era un villano que la verdad tenía mucho potencial porque era peligroso. Su visual era muy impactante y el tipo de tan gracioso que era daba miedo. Sí, era un gracioso. Ese sí daba risa, daba gracia. No como el Joker, que se da miedo siempre. Sí, te daban risa sus comentarios tan sarcásticos. Era un personaje muy inteligente, muy bien hecho, que maneja literalmente los hilos de la mafia de Ciudad Gótica a su gusto. Como un arpa del infierno. Sí, de verdad. Es una gran historia. No es la gran historia de Batman, pero es una gran historia policíaca. Ándale, y es que también estaba involucrado ahí Brubaker y Greg Rucka, ahí te encargo. Sí, dos escritores que conocemos precisamente por eso, por hacer historias pues como que más creíbles, ¿no? Dentro de lo que cabe. Sí, la verdad es que es una muy buena historia, muy recomendable. Tiene como que sus detallitos medio gore, sobre todo con lo que le pasa a la pobre de Stephanie Brown. Un personaje que a mí se me hacía adorable, pero que pues bueno, pues ya ni existe, ¿no? La van a regresar, creo. Mira, la verdad es que a mí se me hace una buena decisión eso, porque Stephanie era un personaje muy agradable, que le daba como que brillo de nuevo a Batman, algo que por muchos años le faltó. Con todos sus Robins, ¿no? Los Robins empezaron a oscurecer igual que él. Sí, sí, nos acordamos pues de cómo empezaban, o sea, de cómo eran los trajes de Robin y de cómo eran sus actitudes. Pues Tim Drake ya nada que ver. No. Y en cambio Stephanie Brown vuelve a ser pues una Robin pues medio mencita a veces, si quieres, muy novata. Pero, pues, bien intencionada, que trata de hacer las cosas lo mejor que puede. Me gustaba mucho el personaje y la historia que le dan ahí, por desgarradora que sea, se me hace muy buena. ¿Sabes también qué otra historia de Batman, pues, muy gris para algunos, pero le tengo mucho cariño? La de Officer Down, Oficial Caído. A mí me gusta bastante. Officer Down, ¿esa cuál fue? Es cuando alguien le dispara a Gordon y Gordon se tiene que retirar. Sí, ya me acordé de eso. Sí, otra muy buena historia policíaca. Yo creo que hay que tener también eso en cuenta, ¿no? Con Batman, antes de que Morrison tomara Batman, Batman no hacía las cosas súper épicas y viajaba en el tiempo y conocía dioses y demonios vampiro y sociedades secretas. No, eran muchas historias policíacas de mucho contenido social. Y eso, por ejemplo, Officer Down, la verdad que sí es muy, muy buena en ese sentido, de que pues te refleja pues a los riesgos que estaba expuesto a Gordon. Y fíjate, lástima que decidieron ignorar esas cosas, pero al final de esa serie, pues aparentemente nos dan la idea de que Gordon se va a retirar, que es un policía que ya está grande de edad y que pues ya no quiere pasar por eso. Y a mí se me hubiera hecho una idea fantástica, porque es darle un justo reconocimiento a un personaje que durante años cargó el peso de la ley con todo y tener que lidiar con un hombre murciélago que viola la ley todas las noches. Sí, hay que tener un balance muy delicado para manejar eso. La verdad es que es una muy buena historia. Quizá tienes razón, el final como que pues me hubiera gustado de otra manera, pero pues qué le podemos hacer. No siempre se puede con todo. Muy recomendable. De esas historias que dices poco conocidas, pero muy buenas de Batman. Año 1, sobra decirlo, pero año 2. ¿Te acuerdas de año 2? Año 2, de Fear the Reaper y creo que sale ¿cómo se llama? La pistola peluda y demás. Ah, sí. Es que hay una anécdota muy padre. Ahí empezaba a dibujar Todd McFarlane. Sí. Pero su entintador como que luego no le entendía sus dibujos. Estaba un poquito rarito, hay que admitirlo, cómo dibuja McFarlane, ¿no? Sí, él siempre ha dibujado muy caricaturesco. Y en alguna ocasión, de hecho se ve en un panel, el entintador como que no sé si no le supo bien o le dio ya pereza querer entenderle. Terminó haciendo están apuntándole con una pistola a alguien o algo así, no me acuerdo bien. Y la pistola se ve como si tuviera pelos. Se ve muy chistoso. Se llama Alfredo Alcalá, el entintador. Y era bueno, pero no entendió cómo dibujaba McFarlane. El primer número, de hecho, de esa historia lo dibuja Alan Davis. Lo entinta Alfredo Alcala y le sale bien. Porque yo creo que tenía una relación bastante de años o de trabajo con el estilo de Davis. Llega McFarlane con sus múltiples rayitas y ya no han tenido qué hacer. Aparte, el dibujo de Alan Davis siempre ha sido como que muy clásico. Así que no hay mucho problema. Y la verdad, esta es una muy buena historia. Es ¿cómo decirlo? Hagan de cuenta, ¿vieron La Máscara del Fantasma? Buenísima, ¿no? Exacto. Parecida, digamos parecida, ¿no? Donde hay otro vigilante, Yerveteranón, que se trae, que se trae a Batman de chamaco, porque pues estaba novato todavía Batman. La verdad es que es una muy buena historia. ¿Te acuerdas que ahí aparece una Rachel? No Rachel 2, que era... No, Rachel Caspian, que era la hija de este villano, de Ripper. Que si todo hubiera salido bien, ella hubiera acabado con Batman. Porque si se hubiera casado con Bruce, se acababa Batman. Sí, la forma en la que de veras se puede derrotar a Batman, bueno, eliminar al personaje, pues es retirando a Bruce. Y no tienes que matarlo. Solo hazlo feliz. Solo dale una vida feliz y se acabó. Fíjate que sí, el final de la trilogía de Nolan. Ese fue el final de Batman. ¿Por qué? Porque Bruce ya era feliz. Ya no... O sea... Sí, es un poco psicótico de la parte de Bruce tener que vestirse de fetiche vampiro y salir a golpearme a leantes para llenar un hueco en su vida, pero pues una vez que pues ya tiene con qué reemplazar ese amor perdido, pues ya, nomás Batman. Y por poco lo logran, por poco tenemos el final de Batman prematuramente. Y también vemos ese momento en el cual está a punto de romper su juramento. Y acabar con... O sea, cerrar de manera muy negativa el círculo, ¿no? Con Joe Chill. Sí, ese es un buen detalle. En esta historia se desarrolló antes de que decidieran simplemente dejar al asesino de los papás de Bruce pues, como un desconocido, que ya jamás va a poder capturar. No, aquí sí se sabe quién es... Bueno, se descubrió quién era la identidad de este asesino. Su nombre era Joe Chill. Y pues por extrañas coincidencias el destino tiene que hacer un team up con Batman. Que contra todo pronóstico y él así de, pues tengo que ayudarlo porque pues, es mi compañero ahorita, pero cuando esto acabe vamos a hablar, ¿no? Y eso también está muy padre, yo creo que manejan muy bien ese conflicto del pobre de Bruce que pues para hacer el bien y justicia en el mundo, pues tiene que ayudar a quien lo convirtió en quien es. Y a ver, por ejemplo, hablamos de Batman. ¿Alguna otra historia de Batman que te... no tan conocida que pudiéramos recomendar, carnal? No realmente. Digo, podría ser, por ejemplo, La Máscara del Fantasma en versión animada. Muy buena. No sé. Es que ¿sabes cuál es el problema con Batman? Que hay tantos que ya es un lugar común. Arkham Asylum, Dark Knight Returns, ¿no? Sí. Mira, denle una oportunidad a No Man's Land. Pasen por alto el final. Y es una historia más o menos buena. El primer arco de historia, el primer tomo, es muy bueno. A mí sí me encanta. Si hubieran seguido por esa línea de historia más tiempo y la desarrollaran bien, excelente. Ese primer arco en el cual pues es una sociedad que ya no tiene reglas. Por las razones más estúpidas, pero ya no tiene reglas. Y la gente tiene que revertir a un estado... pues semi-primitivo en un mundo de modernidad. Era una premisa bastante interesante. Desgraciadamente no se pudo llevar a buen puerto con el final. E incluso lo que tiene que ir haciendo Bruce pues para volver a encajar en esa sociedad, que pues él también tiene que cambiar su juego completamente, ¿no? Eso estaba muy padre, estaba muy entretenido, muy interesante. Y ya como en el segundo tomo traicionamos todo, pero bueno. ¿Te acuerdas de una historia en ese mismo tomo con el espantapájaros y y Sass? ¿El espantapájaros y Sass? Sí. Y la doctora Leslie Tompkins que tenía a un chavillo ahí como lo estaba cuidando y que era un matón. Yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo perfectamente de eso, pero salía el espantapájaros. Claro. ¿No te acuerdas que estaba buscando que agarra y ve a unos chavos que están, bueno, a unas personas que están quemando unos libros y dicen, "Hay un libro que ni siquiera ellos se atrevieron a quemar, ¿por qué? Aunque haga mucho frío." ¿Y cuál libro era? ¿Cuál era? La Biblia. Bueno, sí es cierto. Y sabes qué, es que yo me acordaba más de esa historia, porque traía, bueno, de la historia de este chavo que está cuidando a la doctora Thompson y que llega a Tompkins. perdón, Tompkins, y les hace acá una, un relajo. Yo me acordaba más de la historia de Killer Croc. Ah, ok. Que pues como que se ve el lado más pachón, podemos decir, de Killer Croc. Entonces estaba bueno. Sí, y sale el espantapájaros, era como que el que le ponía la duda al padrecito que de alguna manera cuidaba a estas personas, ¿no? Sí, o sea, toda esa, como que esa sensación tribal de Gotham estaba interesante, pero pues ya, no sé. No sé qué terminaron por hacer. Nunca iba a prosperar la idea, o sea, no era una situación que se iba a tener que revertir. Para ponerlo en contexto, No Man's Land es una historia posterior a otra saga que se llamó Cataclismo, donde un gran terremoto destruye la ciudad gótica, y por mil y un razones muy convulsas, los Estados Unidos deciden que no pueden ayudar a Gotham y lo aíslan. Y al aislarla, pues la gente tiene que hacer todo esto que dijimos, revertir a un estado semitribal donde pues no tienes modernidad, no tienes ley, pues tienes que protegerte entre ellos, ¿no? Y pues están las diferentes facciones, o sea, por un lado están pues los psicóticos de Arkham que dominan sus territorios, está Bats, que bueno, reaparece Bats por ahí, estaban dos facciones de policía, estaba interesante la verdad, pero bueno, no terminó bien. Sí, desgraciadamente, pero es buena. Ah, también unos números de Paul Dini Ay. que salieron al mismo tiempo que todo el rollo de Morrison. Fueron como 8 números, me parece. Todos historias autoconclusivas, todos excelentemente bien escritos. Así era como tenían que ser a Batman. Sí, no era regresar a lo mismo porque sí como que le daba algunos giros interesantes y no sé, se me hace feo hablar de eso porque es algo que es el perfecto ejemplo de lo que no terminó por no ser, pero eran números muy buenos, la verdad. ¿Qué otra historia de DC, ya no necesariamente de Batman, podrías recomendarnos también, carnal? Bueno, ya lo hemos por ahí mencionado, Leandry Byrd de Green Lantern. Esa es con la que yo me enamoré de Green Lantern. No hay falla, ¿eh? O sea, son 6 números, me parece. Componen todo lo que se había descompuesto en el pasado. Los Green Lantern Corps vuelven a ser importantes. Se vuelven verdaderamente la parte, pues, vital del universo DC durante mucho tiempo. Y el arte de Ethan Van Sciver está hermoso, la verdad. Y como que también le dan algo de vuelven a impulsar el mito, ¿no? De Green Lantern. Meten a incluso hacen que Siniestro te dé miedo. Cosa que, pues, por lo que entiendo, antes era como que era un chiste el pobre Siniestro a veces. Y como yo conocía a Siniestro gracias a esa saga, la verdad es que las siguientes veces que apareció, no sé, se me chinaba el cuero, ¿eh? Ves que realmente era una amenaza. Sí, también. Digo, todo lo que salió de ahí, todo el run de Geoff Johns fue muy bueno, pero ese origen, o sea, Sí. es excelente, está bien trabajado, está muy bien dibujado. No les sobra ningún número, cada uno está ahí por alguna razón. Y pues, sobre todo te regresa a un personaje muy querido. Yo, la verdad, sí crecí leyendo historias de Kal Reiner, pero también cuando era niño había mucho de Hal Jordan, que yo no sabía ni siquiera cómo se llamaba, solo sabía que estaba Linterna Verde en la Liga de la Justicia y hasta ahí. Y de hecho, pues mira, a mí me pasó algo muy curioso. Yo pues estaba chavillo y pues aquí publicaban cosas de Hal Jordan, pero de cuando era Parallax. O sea, yo supe quién era Hal Jordan por Hora Cero y por Final Night. O sea, de sus peores momentos, ¿no? O sea, cuando es lo más bajo que ha caído el personaje. Y su redención, su sacrificio en Final Night. Que por cierto, es buena, ¿eh? En Final Night, ¿por qué no? La verdad es muy buena, sí, la verdad. Y si omitimos toda la parte de que hiciera Parallax, y no, es una historia de redención bastante interesante, muy bien escrita. El dibujo es de Stuart Immonen y es un gran trabajo con el dibujo en cada número, ¿eh? La verdad es que es de esos eventos, porque era un evento que involucró a todo mundo. Muy bien, o sea, le da como que un gran cierre en ese momento al personaje. Y te digo, yo conociendo esos dos orígenes de Hal Jordan, yo lo tenía en mente como un maldito, de verdad. Leo Rivert, y o sea, fue curiosísimo. Como que me dio el giro de, ah, este tipo es un desgraciado, infeliz, no sé qué, al superhéroe. O sea, brillante, de verdad. A mí brillante. Esa es la palabra con la que yo describo a Rivert. Wow, o sea, realmente sí te cambió la perspectiva completamente de lo que era Hal Jordan, ¿no? Sí, porque yo no conocí sus épocas de Eure. Nunca, no, antes de eso nunca las... Ya después, pues obviamente leí algunas, ¿no? Pero antes de eso, jamás. También, fíjate, un clásico moderno, tomando a Hal Jordan, es Brave and the Bold, escrito por Mark Waid. Cada número está excelente, ¿eh? Y en cada número... Es una serie relativamente reciente, por ahí de 2007, 2008. Cada número es un team-up. Por ejemplo, el primerito es Batman y Green Lantern. Después está, creo que, Supergirl y Green Lantern. Supergirl y Lobo. Pero todos, o sea, cada uno es un team-up, pero todos en conjunto te cuentan una historia completa. Y el arte no tiene desperdicio, es George Pérez. Ah, el señor George Pérez. Muy clásico su dibujo, habrá quienes no les parezca muy atractivo que digamos. Pero de que tiene detalles el señor, de eso no se puede negar. Y ese lo publicó DC, no tiene mucho, o sea, la serie duró como 27 números. Y después se la heredó a Straczynski durante un tiempo. Hay un número, que el primero que escribió Straczynski, que está muy, pero muy bueno, y es muy triste. Es difícil de encontrar, es muy, muy caro por lo que ocurre. Resulta que en este número, Diana y no me acuerdo qué otra chica, no creo si es Supergirl o... No, Satana. Satana y Wonder Woman. Esto ocurre en el pasado. Se van a una noche de noche de Ladies Night con Bárbara Gordon, con Batichica. La invitan a que salgan y tienen aventuras ahí, pues al salir a divertirse, tienen crímenes, etcétera. Y todo eso lo organizó Satana. Porque Satana, en un hechizo, vio lo que le iba a pasar a Bárbara. ¡No! ¡Ay, me acabas de romper el corazón! Tengo que leer eso. Está increíble la historia. Y te justifican. Hay una razón por la cual Satana no puede cambiar el curso de la historia. O sea, porque dijeras, ay, pues, ¿por qué no le avisas, no? Bueno, hay una razón para ello. Y Satana no puede cambiarlo porque sabe que tienen que pasar otras cosas. Que tiene que dejar que pase. Pero dice, tengo que darle al menos una gran noche a Bárbara antes de que se le acabe pues sus noches. Ay, voy a chillar, de verdad. No, qué horror y qué bonito al mismo tiempo. Sí, no, buenísima. Te voy a buscar el link para que también la puedas leer. Pero sí, si logran encontrarlo, aunque sea en TP, por ahí debe estar en algún TP, eso es seguro, les va a encantar. Es una de las historias que más me han conmovido de DC. Como dices, conmovedora. Oye, y bueno, ya que estamos muy solemnes, vamos a romper eso. Ahora te mencionaste un personaje que le dieron en la torre. Pero, ¿te acuerdas, Lobo's Back? ¡Lobo's Back! ¿Cómo no? ¡Ay, no! ¡Qué divertida es esa serie! Pero es divertidísima. ¿Ahí qué pasa? Tenemos una historia así, exagerada, noventerísima, con violencia. Pero es tan graciosa que no puedes dejar de verla. Es que, ¿sabes qué? Es la epítome de los noventas, pero con sentido del humor. Como debería de ser. Porque los 90 no los podías tomar en serio. O sea, eran demasiado ridículos para tomarlos en serio. Y Kit Giffen y Simon Beasley lo entendían. Simon Beasley hace un trabajo gráfico tan exagerado, tan lleno de detalles graciosos en la misma página. Tienen que leerlo, ¿eh? Cuatro números, cada uno increíble, muy bien hecho. Y nos dan una razón por la cual Lobo no se puede morir. Sí, ahí se justifica el por qué el Lobo es inmortal. Y para no hacerles el cuento largo, no es inmortal, no porque así él sea. No. Sí, o sea, los arnianos pueden morir. Digamos que llega alguien, lo mata y termina yéndose al más allá, al cielo. Imagínense al Lobo en el cielo haciendo un verdadero despapalle. ¿Y por qué lo mandan al cielo? Porque en el infierno no lo querían. Así que, pues bueno, quedas ahí a ver qué hacen con él. No, de verdad, yo creo que es las historias más divertidas que leí en mi vida. Sobre todo en esos años, que todo era grim and gritty. No, es excelente. ¿Estará recopilada o algo? Sí, cómo no. Hay un TP que es Lobo's Back, así lo pueden encontrar. Y hay uno que... De hecho, el TP se llama Lobo's Back's Back. O sea, regresa Lobo's Back. Ay, qué hasta el nombre es bueno. De verdad, si quieren reírse, si quieren dejar de tomar en serio un poco esto de los hombres fuertes con mallas. Léanse esa cosa, es tremendamente divertida. Como dice, el trabajo gráfico es exagerado, está loquito, muy noventas, pero muy bueno. Vamos a ponérselo así. Lobo se llega a enfrentar a todo un panteón de dioses. ¡Y les gana! Y les gana, le jala las barbas a Poseidón, le arranca los brazos a Shiva. ¡No, no, no, bonito! Y eso sí, es mal hablado el tipo. Pero mal hablado y lo que le sigue. Y cuando lleguen a esa parte me van a entender. Las reencarnaciones. ¡Oh, por Dios, las reencarnaciones! Sí, es muy malo tratar de reencarnar a Lobo si no sabes lo que estás haciendo y no entiendes Sarniano, ¿eh? Sí, porque Sarniano significa muchas cosas en distintas partes del universo. Y al Lobo luego no le importan las reglas. ¡Ah, no! ¡Buenísimo! Y también haciendo un tinte divertido, les puedo recomendar todos y cada uno de los números de Power Girl, escritos por Justin Gray y Jimmy Palmiotti, con arte de Amanda Conner, con mi adorada Amanda Conner, que me encanta su trabajo. Todos son muy, muy buenas historias de aventuras, ligeras, bien hechas, importantes. O sea, tiene muy buen tiene ciertas repercusiones. Todo el arte de Amanda Conner es precioso y lleno de detalles, de expresiones. Vaya, no hay forma de no recomendar ese cómic. Es una lástima que no duró mucho, pero lo bonito es que todos los números, todos, es una obra redonda de principio a fin, dibujada por Amanda Conner, y con una historia, pues, concreta y concisa. Y sin spoilearnos mucho, como de qué va o qué onda. Básicamente es Power Girl tratando de hacer su vida como no solamente una superhéroe, una superheroína, sino de, pues, convertirse en empresaria. No, eso suena hilarante, okay. Y pues todo lo que le ocurre alrededor y porque se involucra en su vida una chica que se llama Terra, que no es la Terra de los Titanes, es otra Terra que viene del, como del, haz de cuenta que vive con los hombres topo. Y ella se ve perfectamente normal, pero ella no entiende la civilización de esa manera. Entonces es completamente rarita al interactuar con los seres humanos y ella también le ayuda un poquito a interactuar con la gente. Y durante todo ese run, uno de los villanos principales es el Ultra Humanite, que qué buen villano es ahí, ¿eh? Ultra Humanidad, yo lo conocí por Justice League Unlimited y es un chango con tirantes de pantro. Básicamente sí, aunque históricamente el Ultra Humanite era un humano que pues fueron moviéndole el cerebro a varios lados y acabó en un chango. ¿Por qué no? A veces así pasan las cosas. Y hablando del Ultra Humanite, es un personaje muy importante en una serie que por ahí nos recomendaron que habláramos de ella, que es de JSA de Golden Age. La acabo de leer por segunda vez. Qué buena serie es de Golden Age, ¿eh? O sea, es tomar a Watchmen y hacerlo un poquito diferente. Sí, JSA es, vaya, o sea, es tomar un poquito las ideas de Watchmen, aplicarlas a personajes conocidísimos en su momento, que es la JSA, con un gran amor por esos personajes y sobre todo involucrándolos en el periodo en el que más funcionaban, que era en la posguerra, durante los 50s. Y se parece mucho en la temática a New Frontier en el sentido de que durante ese periodo los superhéroes estaban prohibidos. Aquí vemos que los superhéroes se tuvieron que retirar. Pero al retirarse, pues, sus vidas cambiaron, pero no dejaban de ser superhéroes. Y hay una amenaza. Ahí, curiosamente, la amenaza es la amenaza roja. O sea, el comunismo. Y el cómo hay un villano detrás de todo esto que está aliado con un villano mucho más grande que él. Y es alguien que nunca habíamos visto. Hay una especie de Superman maligno en esta historia. Capaz de hacer todo lo que hace Superman. Pero cuando ves realmente quién es, quién está detrás de ese disfraz, por llamarlo de alguna manera, no se los voy a spoilear porque lo tienen que leer, te quedas, ¿cómo es posible que a alguien se le hubiera ocurrido hacer esto? Es simplemente maravilloso y es una historia muy densa, muy oscura, pero que tiene un final muy brillante y que curiosamente el gran héroe detrás de todo esto es Alan Scott. Ok, el primer Linterna Verde. Uh-huh. Oh, mira, suena muy bien. Y es quien logra darles otra vez la luz a los superhéroes en este momento, porque pues, es el que trae la Linterna Verde. Al fin y al cabo, el trabajo de las Linternas Verdes siempre ha sido traer luz al universo. Y pues bueno, carnal, pues mira, yo creo que con eso estamos cerrando con estas muy buenas recomendaciones para que vean que sí nos gustan los personajes de DC Comics, que hay muy buenas historias que podemos recomendar de DC Comics. Para que vean que, o sea, no tenemos nada en contra de ellos. Hay muy buenas cosas. Son opciones las que les dimos. Chéquenlas y créanme que no se van a arrepentir. Son historias que valen mucho la pena. No todo tiene que ser Watchmen. Hay historias que nos gustan y que podemos recomendar por diferentes razones. Y disfrútenlas, neta. O sea, disfrútenlas, consíganlas, léanlas. Denos sus recomendaciones también. Ándale, ¿sabes qué? Eso estaría padre. Pónganos ahí en el Facebook, en Twitter, pues recomendaciones y pues ya las vamos pasando, por supuesto. Y por la hora en que estamos grabando el programa, pues no nos va a ser posible dar a conocer el ganador del premio de esta semana, que es el Manhattan Project número 9, pero lo postaremos en Facebook, porque pues no lo pudimos, no pudimos esperar a que llegara ese día para poderlo grabar. De hecho, después tenemos que redefinir un poquito esas dinámicas, pero va a estar sí, tendríamos que redefinir a lo mejor las dinámicas para ver qué día las ponemos, o si seguimos haciéndola cada semana o cada 2 semanas, no sé. Pero de que va a seguir habiendo sorpresas aquí en el Café Comiquero, segurísimo. Y pues yo creo que antes de despedirnos hay que recordar pues todos los nuevos medios de contacto y todos los que tenemos. Está el Facebook del programa, que es facebook.com/elcafecomiquero con E mayúscula. Tenemos el Twitter, que es @elcafeoficial. Perfectísimo. Tenemos el correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y tenemos el descuidado blog, pero que a ver qué le podemos meter, que es elcafecomiquero.blogspot. Y pues bueno, conforme vaya pasando el tiempo les daremos noticias respecto del blog, pero bueno. Efectivamente, carnal. Y pues claro, no podemos olvidar que pues al final de cuentas este es un mundo extraño y hay que mantenerlo así. Gracias. Totales. Hasta la próxima.